Buenos días. Ustedes saben que el mundo periodístico está girando en torno a Barcelona y en torno a lo ocurrido en el día de ayer, donde 844 heridos fueron reportados ante el avance de la Guardia Civil contra los catalanes que querían votar. Pero nosotros hemos explicado muchas veces que para el periodismo la proximidad informa y da la ubicación de lo que uno debe tratar primero. Y primero debemos tratar nuestras cosas, las cosas de todos los días que ocurren en nuestro país, como lo que pasó en el Bolsón, donde otra vez volvieron rostros cubiertos, caras no visibles, de gente que fue a producir disturbios ante una manifestación pacífica que pedía por Maldonado. Y esto se viene repitiendo ya desde hace mucho tiempo, y nosotros consideramos que en democracia todo el mundo tiene que expresarse, pero cuando alguien esconde su rostro es porque está escondiendo alguna otra cosa. Y entonces debemos exigir todos juntos que eso no pase. Y le explico por qué hay que exigir que eso no pase. Porque para cualquier servicio de inteligencia sería muy fácil taparse la cara y crear una situación de complicidad o contraria a lo que se busca en una marcha. Y por otro lado, los grupos que quieren desestabilizar, que son habituales y que existen en la Argentina, que se disfrazan todo el tiempo y en distintos turnos de la democracia, habida cuenta de que parece ser que no estamos en condiciones nosotros de vivir una democracia plena, por lo que hablamos permanentemente de una democracia fraudulenta. Y entonces, a veces, la violencia termina siendo justificada hasta por aquellos que están en contra. Y hay que tener mucho cuidado cuando pasan estos episodios, porque no son casuales y porque están planificados. Es decir, nadie se tapa el rostro para ir a producir un desmán. Está ocultando algo, y esa persona puede estar trabajando para un objetivo político propio, pero también puede ser manipulado y puede ser que esté construyendo una situación adversa a los que están protestando. Dicho esto, ustedes vieron que hay una especie de ataque de peronismo en casi todos los candidatos que justamente se escondieron del peronismo armando otras cosas. Más que ahora trata de no mostrar esto al Bícer y de peronizarse cada vez que puede, pero que habló un Frente Renovador y después del Frente Renovador lo del país. Lo del Frente Ciudadano de Cristina, donde hasta le prohibió llevar carteles alusivos a los muchachos de la Cámpora, y donde ahora dice que ella misma no es kirchnerista, sino que es peronista, porque si no parece que se sentiría devaluada. Tayana, que dijo el otro día que todo aquel que sea peronista y esté en contra de Cambiemos tiene que votar a la Unión Ciudadana o al Frente Ciudadano. Y entonces uno se tiene que detener en este análisis porque es evidente que le ha agarrado un ataque de peronismo a todos, justamente por distintas motivaciones. Tayana porque no se quiere quedar afuera, quiere ver si entra el senador. Los muchachos del movimiento Edicta que se encontraron muy mal cuando Tayana le pegó el portazo sin decirle nada y se fue, no piensa lo mismo que él. El mismo Tayana que fue echado del gobierno de Cristina porque tenía buen trato con Clarín cuando era canciller, porque salía mucho en el diario, que en ese momento Clarín miente, era la campaña que hacía el kirchnerismo, y que finalmente lo llamó Cristina y fue y aceptó la candidatura, le pide ahora al peronismo que vote a una lista donde hay pocos peronistas, más allá de que los candidatos a senadores se autoproclamen peronistas, y los diputados vienen muy mezclados, hay de cada pueblo un paisano, y evidentemente le cuesta a la gente votarlo a tal punto que sacaron más los votos senadores en las PASO que los votos de diputados con corte de boleta. ¿Por qué les agarra a todos un ataque de peronismo a esta altura previa a lo electoral? En el caso de Cristina podríamos decir que ante la situación tribunalicia, nosotros dijimos hace ya mucho tiempo que Macri había elegido a los enemigos, el movimiento obrero y el kirchnerismo tribunalicio. Bueno, decíamos hace mucho tiempo de esto, que iba a llegar el momento donde se iban a mover las causas que estaban quietas. Y los jueces, que como hemos dicho toda la vida, son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos, se empezaron a dar cuenta que los votos que sacó Cristina en las PASO fueron escasamente la diferencia que marcó con Bullrich, y que a partir de que ahora podría no ganar, entonces empiezan a activar las causas. Va a estar Vudú, vicepresidente de Cristina, estuvo debido, va a seguir estando, Gil Carbó, una jefa de fiscales adictos, todo esto en esta semana, por lo cual se vuelven a mover todas las partes judiciales a los efectos de que la política se vuelva a mezclar con aquello de que mirá lo que son. Si a esto se lo peroniza, la sociedad no peronista va a decir los peronistas son todos iguales, son todos delincuentes, son todos los que van a tribunales. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se asume la peronización en un momento electoral o preelectoral, después que se hizo todo un esfuerzo para decir que era otra cosa. Y vale la pena marcar estas situaciones, después que cada cual vote quien quiera y haga lo que le parezca. Pero la sensación que uno tiene es que están no sintiendo el peronismo, sino cobijándose en ese movimiento de masas tan enorme que puede permitir que alguien que termine judicializado y preso por una causa de delito, la pueda transformar y decir que es una bandera política, y detrás de esa bandera política encuadrar entonces en una parte de la sociedad. Me parece que estas cosas las vamos a seguir viendo, porque el peronismo está en estado de asamblea, y a partir de esta situación que se produce, no existe posibilidad alguna de que lo electoral en este tiempo le sea favorable, porque están dispersos. Hay peronistas que van a votar en contra de Cristina, entonces votan a cambio, pero una gran confusión. Hay peronistas que van a votar la boleta oficial del Partido Justicialista y votan quien se quedó dentro del PJ, más allá de cualquier otra discusión, que es Randazzo. Después aparecen aquellos que van a votar en blanco porque no se sienten representados por ninguno. Y lo que todavía no se ha entrado a analizar por parte de los peronistas es el estado de asamblea que vive el movimiento y el estado de gran confusión que vive la partidocracia del justicialismo, que además, con tal de no perder un concejal, le dicen que sí a Cristina, pero después no le atienden el teléfono un día después de las elecciones. Entonces, a partir de esta circunstancia y de este momento, me parece que deberíamos repensar todo el tiempo post-octubre, porque en octubre la patria fue sublevada por un hombre, el coronel, que le había dado a los obreros y a los trabajadores la posibilidad de ser atendidos en los despachos oficiales y de que por primera vez el obrero se sintiera que un militar no lo apuntaba con una bayoneta para que levantara las manos, sino que compartía con él, porque era parte de ese pueblo, sus necesidades. Pero aquello pasó en 1945, cuando la patria sublevada, decía Scalabrini, se los veía llegar de todas partes. Llegaban de Villa Martel, de fábricas textiles, de los talleres metalúrgicos de Avellaneda. Ellos eran, en definitiva, los que estaban forjando el cambio en la Argentina. Pero repito, pasó hace mucho tiempo. Fue en el 45. Por lo tanto, a partir de ese momento, todo otro movimiento que se haya querido meter a desarrollar sus propias iniciativas ha chocado con la fortaleza de este movimiento que se creó en 1945. Aquella vez, los fundacionales venían de todas partes. Venían de la izquierda, venían del socialismo, venían del Partido Conservador, llegaban del radicalismo en gran parte, venían del nacionalismo, se fusionaron para hacer una cosa nueva. Esa cosa nueva que se hizo, después no tuvo tiempo de una posibilidad cultural de establecer el proyecto revolucionario, y entonces los hijos de aquellos peronistas fundacionales aparecimos como los puros peronistas, es decir, los que fuimos educados ya sí en la tercera posición. Pero las viejas corrientes quisieron que a la muerte de Perón aparecieron otra vez los que querían el peronismo a la izquierda, aparecieron otra vez los que dijeron que el peronismo a la derecha, cuando en realidad los que son de derecha, los que son de izquierda, pero el peronismo es una tercera posición muy clara, expuesta por el general. Por lo tanto, cuando llama Tayana a votar a todos los peronistas que no están, que están en contra de Cambiemos, a Unión Ciudadana, tendría que explicar por qué participan allí justamente quienes fueron activos militantes en contra de la causa peronista. Y entonces, el día que se explique bien eso, veremos si el voto peronista se va a sentir representado por lo menos en esa lista de diputados, no discuto los senadores, sino la lista de diputados. Entonces, no estamos en este tiempo y en este momento de la tremenda confusión que hay en el país para perder esfuerzos en la política partidocrática para salvar situaciones personales. Me parece que todavía está faltando un gran liderazgo, que no lo hay. Cristina evidentemente lo será para un sector, y después de octubre empezará lentamente a perder esa posibilidad. Piensen ustedes que si analizamos con toda frialdad, Menem terminó en la soledad como senador, y a Cristina no le va a faltar mucho para terminar también transformándose ella en una expresidenta en el Senado. ¿Por qué decimos esto? Porque es evidente que la gente no quiere volver atrás. Y nosotros, que tenemos la nostalgia del 45, por más que lo declamemos, tampoco podemos volver atrás. Y entonces, frente a esta situación, se fortalece la idea del macrismo de la división para seguir gobernando, y para lo cual hay que terminar de debilitar al movimiento obrero, que es efectivamente la columna vertebral que basa toda posibilidad de una recuperación nacional. Son horas difíciles, muy complejas, y por eso nosotros decimos que tenemos que estar muy atentos a las cosas que están pasando en nuestro país todos los días. Y en el orden internacional, sí, evidentemente lo de los catalanes, es un tema muy difícil de explicar, que hay que entenderlo bien, porque ustedes saben que hay una Cataluña que usted habla con los catalanes y dice, nosotros lo que queremos es votar, después se puede votar en blanco, se puede votar a favor, se puede votar en contra del referéndum que ya fue. Pero es evidente que también aquí hay todo un trabajo internacional que me está dando una gran manija. Les voy a contar lo que pasó realmente en el día de ayer. Ayer, frente al Duomo de Milano, había cuatro personas con una bandera, la bandera de la independencia o la bandera propia de Cataluña, que tiene las franjas amarillas, rojas y una estrella parecida a la norteamericana, otra bandera, que parecía una bandera suiza. Me paré a hablar con ellos. Uno me habló en portugués, que fue el que me contestó. El que tenía cara de español no habló y se fue. Y los otros dos no entendían nada de lo que estaba hablando porque eran italianos. Entonces, esas cuatro personas que se fueron fotografiadas y salieron, y la gente que estaba allí en la plaza, evidentemente se les acercó porque llamaron la atención, estaban representando nada más ni nada menos que algo que sí es una novedad y que es lo que está ocurriendo en Lombardía, en Italia. ¿Y cuál es la novedad? Que están queriendo hacer también un referéndum para independizar el norte de Italia de Roma y del resto de Italia. Es decir, la parte rica de Italia la quieren independizar. Y hay un referéndum para el día 20, o 22, perdón, de este mes, que están llamando con carteles en la vía pública para hacer un referéndum por la independencia de Lombardía, es decir, de Milán, incluyendo toda la Lombardía. Por tanto, lo que está pasando en Cataluña no es un hecho solamente español, sino que, le repito, están ocurriendo cosas a nivel internacional que son muy interesantes para estar estudiándola. Bueno, lo que ha anunciado el jefe de Cataluña, Carles Puigdemont, es que va a declarar la independencia. Porque ¿cómo era esto de referéndum? Que si la gente votaba por la independencia, en 48 horas se decretaba la independencia. Bueno, ¿qué dice Rajoy? No existió el referéndum, no se hizo. ¿Qué dicen los catalanes? Se hizo y 2 millones votaron a favor de la independencia. Ojo con esto, porque si declara la independencia, la deuda que tiene Cataluña con el Estado Nacional Español, con el Reino de España en general, es de 64 mil millones de dólares. Y por lo tanto, es uno de los problemas más serios que tiene Cataluña. Declarando la independencia, no le pagarían. Y a su vez, Madrid no cobraría ese dinero que le debe. Cataluña produce gran parte de la riqueza española, pero es el tercero en el PBI. O sea, el PBI de los Países Bajos y de Madrid es superior al catalán. De todas formas, es una situación que hay que seguirla muy de cerca. Acaba de comprar aviones de combate a Estados Unidos el responsable del gobierno español, Rajoy, por 6 mil millones de dólares, y eso ha hecho que Estados Unidos esté a favor de que no se divida Cataluña. Pero, repito, hay que estar muy atentos con lo que está pasando en España, porque esto de Italia también es una novedad, y nosotros, cuando decimos que en la Patagonia hay televisionistas, no estamos viendo una película. Les estamos anticipando lo que está ocurriendo en todo el mundo, donde el fraccionamiento viene. Obviamente que en Europa hay otros antecedentes muy distintos a los que puede haber en nuestro suelo, pero atención con lo que está pasando. Esto es, para entender, un hecho periodístico internacional, el de Barcelona. Pero en lo nacional, háganme caso, analicen por qué les agarró un ataque de peronismo a todos. See you. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Bueno, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, decime, llovió mucho el otro día la peregrinación a Luján, pero 1,000,000 de personas dice que fueron. Sí, impresionante, pero anoche acá siguió lloviendo también a cántaros, o sea que hasta la desconcentración también les afectó. Fue impresionante lo que llovió. Ahora a la mañana, cuando yo venía para acá, que eran las 5 de la mañana, está toda la calle mojada. Paró de llover, pero fue una lluvia torrencial. Bueno, ¿sabes dónde estoy parado? ¿Dónde? Frente a un balcón. ¿Frente a un balcón? ¿Sabes qué balcón es? Sí, ¿sabes qué balcón es? No será el del Papa, no. Estás en Verona, no, estás en el de Romeo y Julieta. Exacto, entonces. Exacto. Exactamente, estoy en Verona. Tenés cuidado que es contagioso. Sí, el que Shakespeare imaginó, yo no sé si esto es parte de un armado propio que ha hecho la municipalidad, pero vos sabés que estuvimos averiguando, hablamos con Pietro Sansoli, que es uno de los encargados del municipio, uh-huh. Y nos decía que para casarse aquí en Verona hay tres posibilidades, es decir, se pueden casar, por supuesto, en el mismo lugar donde actúa el alcalde, es decir, en la municipalidad, en un palazzo que hay acá cercano, o a donde estamos, frente a este balcón, y en esta casa, que evidentemente tiene precios. Tiene un precio para la gente local, para los italianos que no son de Verona es un poquito más caro, para los que no pertenecen a la comunidad europea les cuesta 1,000 euros. Es decir, que casarse bajo el balcón o adentro de la casa cuesta 21,000 pesos argentinos. Pero te deben dar el puñal y el veneno. No, la gente... Te provee con los $1,000 el puñal y el veneno también, ¿viste? Para el final del matrimonio. Pero vos sabés que se pelean porque no hay turno. Ah, no me diga. O sea, sí, claro, es un hecho, yo creo que muy pintoresco, ¿no? La gente sigue creyendo en el matrimonio. Acá estamos a pleno sol con 17 grados de temperatura, muy agradable en la ciudad de Verona, que dicho de otra forma está de Milán a una hora con el tren rápido, a 1:50 con el tren local regional, y que uno puede llegar a esta ciudad y encontrarse con la parte colonial y demás cosas que le voy a ir contando. Pero lo que me gustaría saber es qué va a pasar mañana. Vos sabés que mañana se va a producir un hecho que muestra la otra parte del campo de la Argentina. Sí. Porque van a marchar desde Congreso a las 10 de la mañana hasta Plaza de Mayo todos los productores de alimentos y de verduras y demás que están en la Federación Campesina, que son la otra parte del campo, no la que atiende Macri, sino la otra parte, la parte más humilde, la más pobre, y van a vender al mismo precio que le pagan a ellos la verdura y los productos del campo en la Plaza de Mayo, para que se den cuenta la sociedad toda plena del sobreprecio de Buenos Aires, lo poco que le pagan, ¿no? Por eso, y el sobreprecio que estamos pagando y la diferencia. Así que vamos a ver si más en el andar del programa podemos hablar con algún miembro de la Federación Campesina, porque es un hecho que mañana va a conmocionar a Buenos Aires, porque a las 10 de la mañana van a estar frente al Congreso protestando por esta situación que están viviendo los que trabajan de verdad la tierra y que tienen problemas muy serios, y que repetimos, van a estar después en la Plaza de Mayo haciendo una feria mañana martes, una feria vendiendo al mismo precio que le pagan a ellos, o sea, muy barato, para que la sociedad, como decías vos, se dé cuenta también del remarque, ¿no? Claro, porque vos vas, no puede ser que ahora, por ejemplo, un supermercado que es de origen chileno-francés rebajó la fruta. Lo que estaba vendiendo, las bananas, que las estaban vendiendo a 30 pesos, ahora las bajó a 20. Si la puede bajar a 10 pesos para hacer una oferta, es porque las está pagando muchísimo más barato. Pero claro, pero además le pagan poco, no les alcanza a ellos para tener que volver a plantar y cosechar, y además para vivir. Y esto es una de las cosas que quieren hablar de la mafia todo el tiempo, pero no se quiere terminar con las mafias de intermediación de precios, que es una de las mafias más grandes, y sobre todo los hiper y supermercados, que son los que degeneran los precios realmente, ¿no? Sí, y el mercado central es un ejemplo de ello también. Porque una cosa es lo que vende los puesteros al mercado minorista, y otro lo que ellos pagan la compra al productor, que llegan los camiones repletos. Bueno, igual se compra barato en el mercado comparado con lo que se paga en el supermercado. Antes de hacer la primera pausa, le voy a pedir que me dé los resultados, pero que evite que algunos resultados que están de más, que ya sabemos que no tienen importancia, que se jugaron los sábados, que se jugaron los viernes. Escúchame, lo de Racing, hace 6 partidos que no hace un gol. Hace 6 partidos que no hace un gol. Y además hubo polémica porque después del partido, Lisandro López, el Licha López, el capitán de Racing, tuvo un cruce bastante importante con el entrenador, Diego Coca, ¿no? Cuestionó la forma de jugar del equipo. Dice que no tiene audacia y que así va a ser muy difícil ganar. Bueno, Coca le contestó. Bueno, además dijo el Licha que si no había creación de fútbol, de juego en el mediocampo, no se podía llegar nunca. Exactamente. ¿Y qué le dijo Coca? Y Coca contestó, hay que seguir trabajando para adentro, no es momento de decir las cosas para afuera. Eso le contestó. Sí, ¿sabes qué pasa? Que el hincha López es el único que le puede mover el piso. Claro. Y ojo con River el próximo partido y ojo con la Copa. Si patinan esos lugares, me parece que el crédito se achica. Sí. Está complicada, bueno, la situación. Recordamos los resultados, sí. ¿Cómo no? Y después volvemos dentro de un rato. ¿Cómo no? Bueno, entonces recordamos los resultados del fútbol de primera división, quinta fecha, que arrancó el viernes con la victoria de Unión frente a Olimpo por 2-0, el empate en Florencio Varela entre Defensa y Justicia y Huracán 0-0, también igualaron en Tucumán Atlético y Belgrano de Córdoba 0-0, el sábado tempranito a las 2 de la tarde en el Pedro Videgain, San Lorenzo y Colón igualaron 0-0, Estudiantes con el debut de Lucas Bernardi como entrenador le ganó a Temperley como visitante 3-0, también ganó Lanús en La Plata de visitante a Gimnasia 3-1 y en la Paternal Argentino superó a Racing 2-0. El domingo, en el primer partido, el partido de la mañana, el matinal, Talleres de Córdoba le ganó a Patronato de Paraná 1-0, después San Martín de San Juan superó a Rosario Central 3-1, volvió la victoria Independiente con el gol de Maxi Mesa, le ganó a Vélez en el Libertadores de América 1-0, Boca hizo lo propio, con puntaje ideal está el equipo de Guillermo Barros Esqueroto, le ganó la Bombonera a Chacarito 1-0 con gol de Pavón, y Tigre y River igualaron 1-1. Hoy juegan desde las 19:05 Banfield con Arsenal, y a las 21:05, News All Boys con Godoy Cruz de Mendoza. La tabla entonces, Boca con 15, es líder absoluto, saca 4 de ventaja respecto a sus escoltas, que son River y Unión de Santa Fe, sorprendente Unión de Leonardo Madelón, que están con 11, Talleres de Córdoba con 10, Banfield que juega hoy, y si gana va a quedar como único escolta, 3 de Boca, está con 9 junto a Colón, San Lorenzo, Patronato y Lanús, Huracán y Belgrano están con 8, Estudiantes, San Martín de San Juan, Independiente y Vélez 7, Godoy Cruz de Mendoza 6, Racing Atlético Tucumán, Defensa y Justicia 5, Argentinos, Newell's Old Boys, Gimnasia y Grima La Plata, Temperley 4, Tigre 3, Central también con 3, Chacarita 2, Olimpo 1, cierra Arsenal con 0, pero juega en el día de hoy. Muy bien, seguimos dentro de un rato, entonces cuando ustedes lo crean el conveniente nos volvemos a comunicar. Hasta luego. Hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia. La imagen de los medios de comunicación, radios, televisión, diarios, suele ser una sección donde tiene cabida alguna de las máquinas más monstruosas creadas con el único objetivo de matar. Y muestran todos los días enfrentamientos bélicos en distintos lugares del planeta. Hoy es noticia el francotirador que apareció en Las Vegas y dejó más de 20 heridos y 2 muertos, 3 si contamos con él, que lo mató la policía. O por ejemplo la violencia en Barcelona en el referéndum. Pero en el día de hoy, haciendo un paréntesis entre tantas dosis de terror para Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. La elección de este día no se hizo al azar, sino también que coincide con el nacimiento de Mahatma Gandhi en 1869, figura representativa del anarquismo pacifista como método de la lucha para los derechos sociales. Precisamente aquella fue la táctica empleada en la India, que colaboró a la independencia del país que hasta entonces estaba invadido por el ejército británico. Como afirman desde la página de la ONU, este es el día para diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública. Y no solo eso, sino también conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia, principios que por desgracia todavía continúan siendo una utopía en determinadas zonas de nuestro planeta. Mahatma Gandhi dijo: "No hay camino para la paz. La paz es el camino". Hagamos de esta conmemoración que no quede en un simple enunciado. Todos los hombres y mujeres del mundo, como pide el Papa Francisco, debemos ser los artífices de la paz mundial. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué tenemos de deporte que no hayamos dicho con Miguel? Bueno, que Jorge Sampaoli ya dio la lista, por lo menos los jugadores que van a ser convocados del medio local, no hubo prácticamente sorpresas. Van a estar en la convocatoria para el partido del próximo día jueves frente a Perú, el decisivo partido para la selección argentina pensando en la clasificación al Mundial. Y convocó, sorpresivamente esto sí, a Milton Casco, el lateral de River, que no está jugando bien, pero bueno, le ha dado la posibilidad al lateral izquierdo de River Plate para que sea parte del seleccionado que va a enfrentar los dos compromisos, porque tiene que jugar el jueves contra Perú y el otro martes en Ecuador, ahí se va a jugar la parada decisiva. Entonces, Milton Casco de River, Pablo Pérez de Boca, Fernando Dado de Boca, Lautaro Acosta de Lanús y Darío Benedetto de Boca Juniors son los jugadores, además de Enzo Pérez de River Plate, los jugadores que ha convocado del medio local Jorge Sampaoli para esta parte final, para esta jornada, doble jornada decisiva que va a tener la Argentina el próximo jueves 5 y el martes 10 de octubre. Y otra cosa que quería señalar, Diego, que parece que los incidentes en el fútbol doméstico nuestro de cada día no termina. Ayer, antes de que termine el partido de Independiente con Vélez, que ganó el Rojo 1-0, la policía retiró una bandera que había colocado la hinchada Independiente en contra del AFA, porque últimamente, a partir de episodios, los últimos dos encuentros del torneo local, donde perdió con Lanús en el último minuto por un penal que fue, y perdió 1-0 ese partido, después contra Godoy Cruz de Mendoza la fecha siguiente en un penal que no fue muy claro, que quedó en duda. Bueno, la gente de Independiente está muy enojada, y esto fue además exacerbado por el entrenador, que empezó con declaraciones a tratar de oscurecer el tema arbitral en contra de Independiente, y además fue ratificado por el presidente de la institución. Esto no le hace nada bien, porque esto generó que la hinchada coloque esa bandera, la policía la retire y se generen incidentes. La policía reprimió con balas de goma, fue agredido un periodista de un canal de televisión a la salida del Estadio Libertadores de América. El clima enrarecido que hay en el fútbol y las declaraciones de este tipo no ayudan a nada para que se baje ese tema, para que se elimine. Es muy poco lo que va a poder hacer el organismo de seguridad cuando pasan estas cosas. La gente está muy exacerbada por situaciones circunstanciales, digamos. Además, contribuimos nosotros los periodistas al señalar, por ejemplo, que Independiente hace 2 años que no le cobran un penal de visitante, cosa que es algo relativo, porque le puede pasar. Nosotros no estamos en todos los partidos para ver, uno puede ver por televisión el partido o estar en la cancha, pero es muy relativo esa interpretación de uno. O sea, es muy pensar muy mal, tratando de poner un manto de sospecha en toda la actuación de los árbitros por el hecho de que no se gana. Y esto tiene que ver también con esta precaria situación que viven los entrenadores. Para buscar la culpa en otro, la culpa del árbitro. Nosotros jugamos como el traste, pero la culpa del árbitro. Exactamente, o sea, es buscar en tercero las culpas propias, que no le hace nada bien, porque si hay algo que ha hecho bien Haaland en Independiente es sincerarse muchas veces cuando el equipo juega mal y el equipo bien, o juega bien o juega mal. El tema es que cuando se coloca un manto de sospecha sobre la actuación del árbitro, es que se está corriendo el eje de la discusión. Más cuando los muchachos de la barra brava, cuando van al estadio, dejan el cerebro en casa. Exactamente. No lo llevan. No lo llevan. Entonces esto genera, es un disparador para que pasen este tipo de cosas. Entonces hay que calmarse desde, y fundamentalmente los dirigentes. A mí me sorprende, Moyano no ha sido un dirigente que se ha metido en estas cosas, ¿no? Y justamente por eso. Y él sabe que no se debe hablar al divino botón, claro, porque se crea problema. No, para más, porque como dirigente gremial lo ha vivido en carne propia y mucho más peligroso que una tribuna de fútbol. Claro, pero además, Diego, la gente de Independiente, el socio de Independiente, lo que le está cuestionando a Moyano es que ha apartado a Noray Nakis, que es un hombre que es de la esta comisión directiva, que ha quedado raleado de la comisión directiva, y que es el hombre que debería estar en AFA representando a Independiente, y que es lo que se le cuestiona. Y yo creo que Moyano salió a hacer esas declaraciones justamente para calmar el enojo del hincha de Independiente por la situación de que Noray Nakis no está representando al club en la AFA como debía. Entonces se toma esta idea un tanto, o sea, que hay una pelea política interna, sí, que sí, también influye en todo. Exactamente, esto. Entonces se ha corrido a Noray Nakis, que bien puede representar a Independiente. Entonces el hincha de Independiente cree que el club no tiene peso en AFA. Entonces lo que sale a hacer Moyano es calmar a la fiera, pero lo que hizo también, echar leña al fuego. Claro, igual que lo que hizo Haaland. Entonces pasa lo que pasa acá. Así es muy difícil, y en este caso yo tengo que ponerme del lado de Lugones, a quien uno tiene muchos cuestionamientos. Que no es poeta, pero claro, sí, es más pensante. Pero es muy difícil trabajar de esta manera si quienes son protagonistas del fútbol no tratan de poner paño frío a esas situaciones. O sea, los equipos no pierden por una actuación arbitral, porque si te cobran un penal al minuto de juego, tenés 89 minutos más lo que da el árbitro de agregado para revertir la situación. Si no puedes revertirlo, no es culpa del árbitro. Hay que buscar las culpas adentro y no afuera. Bueno, esta situación se generó ayer en el estadio de Independiente, que seguramente le va a traer un dolor de cabeza, porque o lo van a sacar de la cancha para el próximo partido o lo van a hacer jugar sin público. Y esto perjudica notoriamente la finanza de un club como Independiente, que está tratando de salir de una deuda millonaria y que estas cosas no contribuyen para nada. Y nosotros, por lo menos, como está cerrado el libro de pases, pero nosotros recuperamos un jugador. Porque en la parte técnica hoy lunes Diego el Pulpito, sí, como Gonzalo, corresponde, sí. Le damos la bienvenida, que vuelve de un largo tiempo, que se nos fue a Mendoza aprovechando la temporada invernal a trabajar allá, pero ya lo recuperamos. Volvió porque nos quiere, pero ¿no habrá vuelto por algo más? Puede ser, alguna cosita romántica se explotaba en el ambiente. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Héctor de Rosas fue uno de los grandes cantantes de nuestro tango, cantante y profesor de cantantes, además. El verdadero nombre de Héctor de Rosas era Héctor Ángel González Padilla. Nació el 2 de octubre de 1931 y falleció el 26 de julio de 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Vocalista de los años 40 con todas las características del tipo cantor de orquesta, se integraba a la misma como un instrumento más. Su estilo romántico, su voz dulce y su afinación lograron que el éxito le llegara siendo muy joven, pero fue un estudioso que nunca abandonó el cuidado de su voz y que además se formó musicalmente hasta tal punto que fundó por su propio conservatorio, por donde pasaron importantes figuras de la canción nacional. Marta de los Ríos fue la que le dijo que tenía que estudiar canto, y es lo que hizo, y desde los 10 años hasta los 24 estudió canto. Pasó por distintas orquestas y empezó con la orquesta de Osmar Maderna, con la que lo vincularon Alberto Cosentino y Oscar Rubens, y el 21 de julio de 1949 llegó al disco con esa orquesta y logró el que fue un éxito extraordinario, a tal punto que en los primeros meses se registraron en el mundo de ese tema, que escribió por supuesto la letra un grande Homero Espósito, que logró 120 versiones de ese tema en distintos idiomas en todo el mundo. Y para recordarlo a Héctor de Rosas, lo escuchamos con la orquesta de Omar Maderna haciendo este bello vals que todo el mundo ha escuchado cantado durante varias generaciones. Osmar Madernas, con la voz de Héctor de Rosas, Pequeña. Nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, que espera pequeña con esta canción. La luna, ¿qué sabe la luna? La dulce fortuna de amarte más yo. Mi sueño que tanto te sueña, que espera pequeña de mi corazón. La luna, ¿qué sabe la luna? La dulce fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mí. Héctor de Rosas fue también el cantón favorito de Astor Piazzolla, que lo llegó a preferir a Raúl Lavie y a José Ángel Trelles. Es tanto es así que lo eligió para su quinteto cuando formó el quinteto y fue el primer cantor que estrenó la operita María de Buenos Aires de Ferrer y Piazzolla con gran éxito, una operita que todo el mundo, porque como lo discutían a Piazzolla, también discutían su talento para montar una comedia musical. Hubo, Diego, una polémica muy grande que tuvo justamente el año 81 Astor Piazzolla con Héctor Varela. A Piazzolla siempre se le cuestionó que se decía que no, lo que hacía no era tango. Y realmente estaba equivocado, porque claro, Héctor Varela fue de la vieja guardia, ¿no? De aquel tango de los años 40 y 50 y también de la década del 30. Y bueno, esa polémica generó que inclusive gente del medio se pusiera de un lado y del otro. Muchos músicos que no tenían el talento de De Caro, de Salgano, de Pugliese, en conocimiento de música, de cómo escribir música, porque no es fácil escribir música con un alto nivel de perfección, cosa que sí sabía hacer Piazzolla, no entendían las partituras de Piazzolla y muchos no la podían tocar. Claro. Por lo tanto, iban a discutirlos. Uno de los grandes intérpretes de Piazzolla es José Basso, que también era un gran arreglador, gran pianista y gran compositor, pero no todos podían tocar las piezas de Piazzolla. Por lo tanto, tenías que esperar a que aparecieran Libertero y Luis Estazo, por ejemplo, claro, para que esto sucediera. ¿Vos sabés que de dónde salió el seudónimo de Héctor de Rosas? Cuando él entró a cantar con Osmar Maderna, vivía en un inquilinato con su familia, con el padre y con la madre. Y, por supuesto, ensayaba y cantaba. Y estaban en la sala que daba a la calle. Había un tano que vivía en el mismo inquilinato que vendía pescado en la puerta del inquilinato, en la boca, y lo escuchaba cantar, y entonces un día le dice a la mujer, y Héctor lo escuchó a través de la ventana, le dice: viste, querida, qué bien canta el hijo de la rosa. Y entonces fue y le propuso a Maderna llamarse, cambiarse el nombre y llamarse Héctor de la Rosa, y a Maderna le pareció demasiado pomposo y le dijo no, Héctor de Rosas, y ahí le quedó el seudónimo para siempre. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. Hoy es el Día de los Trabajadores Encargados de Edificios. Como nosotros vulgarmente le decimos el portero, que estaba un día yo en un gran acto donde estaban presentando las pinturas de Diomedes en el Teatro General San Martín y ha habido Jorge Luis Borges. Yo estaba charlando con él y vino Pacho Donel y me dice: no lo conozco a don Jorge Luis personalmente, ¿no me lo presentás? Le digo: sí, Pacho, vení que te lo presento. Y le dije: don Jorge, le quiero presentar al secretario de Cultura de la Municipalidad, el doctor Pacho Donner, que además es escritor. Y Borges, con esa picardía que tenía, levantando la cabeza como que no veía, se hacía un poco más el ciego de lo que era, me dijo: ¡ah, qué bien! ¿Y qué es lo último que ha escrito? Y yo le dije, bueno, lo último que escribió es una novela que tiene mucho éxito, que la tituló El amante de la hija del portero. Y Borges dio un suspiro y dijo: debe ser un autor muy audaz. Puso portero en lugar de encargado. Y Pacho dio media vuelta y huyó despavorido. Iba a quedar muy mal parado. Bueno, hoy es el día del trabajador de los edificios, del encargado, cariñosamente el portero, como le decimos todos. A comienzos de 1940, convencidos de que las tareas que realizaban los trabajadores de casas de renta, que no podían calificarse bajo ningún concepto a sí mismos de servicio doméstico, y un grupo disidente del Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares, y entre quienes se encontraba Jesús Santa María, impulsó la creación de un sindicato profesional específico. El 2 de octubre de 1942 quedó formalmente constituido el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta. Vendría luego la Ley de Propiedad Horizontal, la constitución de los consorcios y la adopción para siempre del sindicato que es bandera, el SUTER. A 77 años del momento fundacional y del afianzamiento definitivo como organización gremial, que durante la primera época de vida, debemos recordar las luchas que hicieron los compañeros y compañeras trabajadores que fueron jalonando la historia hasta llegar a 1985, cuando una nueva conducción se hizo cargo de su gremio destruido para convertirlo en una de las organizaciones gremiales más pujantes y prestigiosas, y que además tiene una extraordinaria obra social. Vos sabés, Diego, que además el portero es aliado de aquellos enamorados que tienen el corazón roto, porque el tango bien dice: portero, vaya y dígale a la ingrata, ¿no? Claro, portero, suba y dígale a la ingrata, que exacto. Como decía Calígula, y si sos tan guapo, ¿por qué no subís? Claro, decís vos. Claro, y son el portero para que le vaya a decir, le vaya a transmitir su mensaje de ese corazón roto que había quedado, ¿no? Feliz día a todos los encargados de edificios. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Voy a recordar un hecho de fútbol para que acotemos algo, si se te ocurre, porque yo no soy periodista deportivo, toco de oído y del recuerdo de lo que uno ha juntado a lo largo de la vida. El 2 de octubre de 1924, Cesare Onsari convierte el primer gol olímpico de la historia del fútbol. Cesare Onsari nació en 1903, falleció en el 64, fue un jugador de fútbol argentino considerado como el primero del mundo en conseguir el llamado gol olímpico. Sus inicios, los de Cesario, tuvieron lugar en los clubes deportivos Boedo y Mitre, y en 1921 debutó en Huracán, donde ocupó el puesto de extremo izquierdo. En ese club estuvo gran parte de su vida deportiva hasta su retiro en el 33. Fue internacional con la selección argentina en 14 ocasiones, marcó 5 goles. Su nieto es Felipe Onsari, que jugó, no sé si sigue jugando, en la primera división juvenil de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Pasó a la historia del fútbol el 1 de octubre de 1924 por haber conquistado el primer gol legal tras lanzamiento directo desde el banderín del córner sin que la pelota toque en ningún otro jugador. El gol lo hizo ante 30.000 espectadores en el minuto 15 del primer tiempo del partido amistoso que se disputó este día en el terreno de juego de Sportivo Barracas entre la Argentina y la selección del Uruguay, que era la campeona olímpica de ese último Juegos Olímpicos. Por ello, desde entonces, a la jugada se la conoce como gol olímpico. Esto fue posible por el cambio de reglamento realizado en 1924, pues hasta entonces el saque de córner estaba reglamentado como lanzamiento indirecto, por lo tanto era ilegal el gol si la pelota no contactaba antes de entrar al arco con otro jugador. Hoy se cumplen años de este primer gol olímpico con que nuestro querido Cesario Onsari pasó a la historia como su primer artífice. Y para acotar, el estadio es precisamente, como vos decías, Diego, Sportivo Barracas, que ya no lo tiene, hoy deambula como también gitano. Pasó a la historia. Claro, deambula como gitano, la gente que sí conserva su sede en la calle Iriarte, en Barracas, Sportivo Barracas, que sigue existiendo, hoy actualmente juega en el campeonato de Primera C, pero su estadio no ha quedado nada, no ha desaparecido, no se ha conservado como suele pasar, ¿no? Porque eso, donde se convirtió ese gol, debería ser parte de la historia del Museo del Fútbol Argentino. Bueno, no existe más, sí se conserva el club, pero lamentablemente lo que fue aquel estadio que vivió aquella jornada, el primer gol olímpico de toda la historia del fútbol, señalado por Cesario Onsari, ya no existe, ¿no? Es una de las tantas cosas que no hemos sabido conservar como para ser el gran museo del fútbol argentino que nos debemos, ¿no? Porque la rica historia de este deporte en la Argentina merecería que, por la gran cantidad de episodios, de jugadores, de protagonistas que tienen, merecería tenerlo, ¿no? Para poder recordar a todos aquellos, porque va a llegar un momento, digo, realmente lo que nos está pasando es que está todo tan vertiginoso que dentro de poco no nos vamos a acordar ni cómo jugaba Maradona, ¿no? No, ya pasan, me han contado colegas de mucho prestigio y con lugares de expectancia en distintos medios, especialmente los gráficos, que los chicos que trabajan, por ejemplo, cuando tuvieron que hacer la necrológica de Roma, preguntaban quién era Roma. Eso es grave. Es una ciudad de Italia, decían los chicos. Pero además, hablar de alguien de tamaña envergadura dentro del fútbol y no saber quién es cuando fallece, bueno, es complicado. Mínimamente es complicado para. Así que cuando desaparezcamos nosotros, los que nos acordamos todavía de aquello, van a quedar los nuevos. Y los nuevos, quizás ya dentro de poco, en algún tiempo, no se acuerden ni cómo jugaba, ni quién era Diego Armando Maradona, ¿no? No, pero vos fijate además lo rudimentario en la Argentina de esos tiempos de la filmación y la fotografía. Claro. Los fotógrafos de los diarios, los que eran excelente reportero gráfico y grandes fotógrafos, porque han quedado fotos maravillosas, trabajaban con máquinas que tenían una placa, ni siquiera tenían. Exacto. Película fotográfica. Exacto. Y las filmaciones eran muy rudimentarias, eran con máquinas a manija. Exacto. Por lo tanto, no ha quedado nada registrado, cosas que con esas mismas máquinas en otros países del mundo, por ejemplo en Francia, que tienen una gran colección de filmaciones que han pasado todo a video, que vos podés ir al museo y podés ver lo que quieras, pero el material fílmico está resguardado, ha sido todo copiado a video. Nosotros no tenemos esas cosas, por lo tanto, del gol de Onsari no hay imágenes, hay una foto maravillosa, pero que ni siquiera se lo ve al jugador, se ve la pelota en el aire que está por entrar en el arco, la secuencia de que sacarla con esa máquina de fotos era un milagro. Y tampoco tenemos recuerdos, por ejemplo, del Charro Moreno, que muchos dicen, los que lo han visto jugar, que era superior a Maradona, a Messi, a Pelé, pero no hay imágenes del Charro Moreno jugando al fútbol. Apenas alguna de un entrenador. Alguna de los noticieros de golpe de la máquina, pero no podés vislumbrar nada porque eran filmaciones muy cortitas. Claro, y alguna de algún entrenamiento con Moreno haciendo jueguito, y no hay nada más. Que la recuperaron dos muchachos periodistas jóvenes, hicieron un documental de la historia de River donde se ven esas imágenes de Moreno. Pero es lo único que hay del Charro. Nada más. Y alguna foto de los diarios. Exacto. Pero después, jugando, no lo tenemos. Lamentablemente. Pero tenemos, sí, la memoria para poder contarlo. Unos buenos consejos y seguimos. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un poquito de deportes. Bueno, sí, porque el Rugby Championship, que se definió el fin de semana este que acaba de terminar, consagró a Nueva Zelanda, a los All Blacks, como ganador una vez más de esta competencia. Lo superó a los Pumas en el Estadio de Vélez por 36-10, no dejó dudas el equipo neozelandés de su victoria. Aplastó prácticamente al conjunto que dirige Daniel Orcade, y de esta manera, con el empate 27-27 entre Sudáfrica y Australia, se alzó con el título en el Rugby Championship. Realmente para preocuparse la actuación de Argentina, porque más allá de que hizo fuerza en algún momento del partido, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es como aquel refrán que dice: jugamos como nunca y perdemos como siempre. Bueno, esto le está pasando a los Pumas, que cayó sin atenuantes ante el equipo neozelandés, 36-10, de esta manera quedó último. Falta una fecha, ¿no?, que va a cerrarse el próximo fin de semana, cuando Argentina reciba a Australia y Nueva Zelanda sea local de Sudáfrica. Pero eso es anecdótico. Nueva Zelanda, con 24 puntos, fue el campeón. Sudáfrica llegó a los 13, Australia 10, Argentina está con 0. Esperemos no quedar zapateros, que podamos ganarle a Australia y por lo menos cerrar dignamente un Rugby Championship que en el 2017 fue para olvidar. Lástima que Belusi no lo llaman a la selección. No lo han llamado. Realmente, porque ha levantado los últimos dos partidos, creo que daba como para que el entrenador pusiera los ojos. Claro, pues por lo menos si ya. No ya canta que tangos como el tío, como el primo Belusi, pero juega muy bien al fútbol. Pero vos sabés, Diego, que sí convocó, como decía antes, a Milton Casco, que no está jugando bien en River. Vaya uno a saber cuál es la idea del entrenador. Y bien puede haberlo convocado el jugador de San Lorenzo como para intentar formar esa dupla que nosotros siempre necesita comentamos. Necesita Messi. Claro, el compañero, el hombre que decía la asistidor, la descarga, la muleta. Exacto, que es lo que le falta a la selección. Bueno, esperemos que en algún momento use la cabeza, claro, porque el pelo no le va a crecer, claro, pero que la use por lo menos. Exactamente. Adelantamos las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Internacionales, el enfrentamiento entre la República Española y Cataluña. Para Mariano Rajoy, la gran mayoría del pueblo de Cataluña no ha querido participar. Los partidos españoles y la comunidad internacional opinaron sobre esta tensa jornada. Los independentistas votaron en medio de una inusual represión y ahora apelan a Europa. Según el gobierno catalán, participó el 42% y el sí se impuso con el 90%. El referéndum en Cataluña dejó 844 heridos y 6 detenidos, según informaron las autoridades. En Plaza de Mayo, en una marcha, miles de personas pidieron la aparición con vida de Santiago Maldonado. Con respecto a las elecciones de 2017, el ministro Frigerio dijo que espera que la confianza se renueve y se amplifique en octubre. El indicador de las ventas más minoristas se mantuvo en el mes de septiembre. En el mundo, el calendario internacional se desarrolla también en el mes de octubre. Hay votaciones por todas partes. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que la amabilidad con Norcorea fracasó y él, en cambio, no va a fallar. El gobierno italiano expulsó al embajador norcoreano por la escalada nuclear de este país. En Francia, el Estado Islámico se atribuyó el asesinato de dos mujeres en Marsella. El certificado de antecedentes penales se podrá ahora en la Argentina obtenerlo directamente en la computadora online. 10 fondos de inversión internacionales apostarán al desarrollo de unicornios argentinos. Es el nombre de un lugar, no es que vamos a poder crear los mitológicos unicornios. La peregrinación a Luján concluyó con un llamado del Monseñor Poli a imitar la unidad de la celebración. En la industria audiovisual, el INCA inauguró la Semana del Cine Argentino a precios reducidos. El jefe de gabinete Peña expone este miércoles en Diputado y se esperan tremendos cruces con la oposición. Solo Cambiemos, en estas elecciones 2017, tendrá candidatos a concejales en todos los municipios bonaerenses, no así los demás partidos. Aeronavegación, una línea aérea, hará 5 vuelos semanales a Nueva Zelanda. Aumenta, atentos los fumadores, 4% el precio de los cigarrillos. Yo estoy de acuerdo con eso. Los vicios tienen que ser caros para que la gente deje de consumir. La Iglesia Católica, la peregrinación a Luján concluyó con el llamado de Poli a la multitud de fieles, en su mayoría jóvenes. Participó este fin de semana bajo una lluvia intensa en gran parte del camino de la 43 peregrinación a Luján, donde el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Aurelio Poli, destacó que la Virgen María fue la primera peregrina cristiana. El Hospital Garrahan hará 23 campañas de donación de sangre en este mes de octubre. En Neuquén cierran el paso internacional Pino Achado por la gran acumulación de nieve. En el Chaco comienza la campaña algodonera con expectativa de lograr una mayor área de siembra. Los expertos en Mendoza valoraron el compromiso social del enoturismo en la provincia. En Catamarca, Corpache anunció la reparación de un puente sobre la Ruta Nacional 33. Y en Chile, cerca de 1 millón votaron por reemplazar el sistema de pensiones. El deporte en las noticias. Sí, porque se completa la jornada número 5 del fútbol de primera división, la pomposamente llamada Superliga, con 2 encuentros, 19:05 en el estadio Florencio Solá, propiedad de Banfield. El local recibe a Arsenal con el arbitraje de Jorge Baliño, y en Rosario, 21:05 en el gigante de Marcelo Bielsa, llamado así, el estadio Nelson Albois, que recibe a Godoy Cruz de Mendoza, y va a arbitrar allí Andrés Merlos. En el automovilismo, jornada de gloria para la dupla Emiliano Espatado, Cristian Ledesma, quienes se adjudicaron los 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en el Super TC 2000. Fueron escoltados por Rosso Peluso con Ford Focus. Tercero fue la dupla Javer Urrutia con Chevrolet Ford Cruz. Cuarto, Chapur Girolami con Peugeot 408. Quinto, Finechi Silva, el Pato, Ford Focus. Y sexto, Moya Krujowski, sorprendentemente, con un Citroën en los primeros 6 lugares. En tanto que el campeonato, tras esta competencia, que quedó liderado por Facundo Arduzzo con 149 puntos, Emiliano Spataro tiene 128,50, Mariano Werner 126, Pernilla 121, Javert 120,50 y Agustín Canapino 118. La próxima fecha será el 5 de noviembre en el autódromo, el bonito autódromo El Sonda de San Juan. En tanto, en el Gran Premio de Malasia, una nueva fecha de la Fórmula 1, la victoria fue para el holandés Mark Verstappen con Red Bull. Segundo fue el actual líder del campeonato, el inglés Lewis Hamilton con Mercedes. Tercero, Daniel Ricciardo con Red Bull. Cuarto, Sebastián Vettel, el piloto de Ferrari, el alemán. Quinto, Valtteri Bottas con Mercedes. Y sexto, el mexicano Sergio Pérez con Force India. Las posiciones son encabezadas en el campeonato por Lewis Hamilton con 281 puntos. De Sebastián Vettel 247, Valtteri Bottas 222, Daniel Ricciardo 177, Kimi Raikkonen 138 y Mark Verstappen con 93. La próxima fecha, el Gran Premio de Japón el 8 de octubre en el circuito de Suzuka. Y en el básquetbol, el Super 20, la etapa previa al comienzo de la Liga Nacional que ocurría el próximo mes de noviembre. Instituto de Córdoba le ganó a Salta Básquet por 83-76. Obras Sanitarias superó de local 79-64 a Boca Juniors. Y Regatas Corrientes le ganó de visitante a Comunicaciones de Mercedes 83-70. Esta noche, desde las 22, continúa el Super 20 de esta competencia del básquetbol nacional con el encuentro que van a disputar en Santiago del Estero, Quinza, recibiendo a Atenas de Córdoba. Echemos una mirada sobre lo que sucedió este domingo en España. El referéndum en Cataluña, los resultados de la represión del gobierno español y qué dijo Rajoy. Rajoy dijo: no ha habido un referendo de autodeterminación en Cataluña. El presidente del gobierno español responsabilizó al gobierno catalán de los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral por haber promovido la ruptura de la legalidad y la convivencia. Los responsables de estos hechos, dijo Rajoy, de los que hoy han tenido lugar y que nos han traído hasta aquí, son los que han promovido la ruptura de la legalidad y la convivencia. No busquen más culpables, no los hay. Y continuó Rajoy: la gran mayoría del pueblo cataluña no ha querido participar del guión de los secesionistas y eso es algo indiscutible. El referendo de Cataluña dejó 761 heridos y 6 detenidos, informaron en ese momento, ayer domingo, las autoridades locales. Hoy ha subido a 854, creo, si no me falla la memoria. El gobierno de Cataluña, le invertí la cifra, dijo 845 personas resultaron heridas en los disturbios en el contexto del referendo de secesión de esta región, que se realizó a pesar de haber sido prohibido por la justicia de España y que dejó también 6 detenidos. El vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, atribuyó los heridos a la violencia policial del Estado español y aconsejó a las víctimas que acudieran a hospitales para obtener certificados, con lo que pudieran formular denuncias ante los mozos de escuadra. Los mozos de escuadra es la policía local catalana. En tanto, el Ministerio del Interior español reportó que 19 policías y 14 guardias civiles fueron heridos al intervenir para retirar urnas e impedir la celebración del referendo, y que 6 personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil por residencia, desobediencia y atentado a los agentes de seguridad. 2 de los heridos estaban en estado grave esta noche. Un anciano que fue operado tras recibir un golpe en el ojo con un perdigón de goma, y otro hombre de 70 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando la policía desalojaba un centro de votación en Lleida. Que el mundo vea lo que está pasando en Cataluña, afirmó el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que defendió la decisión de jugar a puertas cerradas el partido con Las Palmas en el Camp Nou. Sin público, como mensaje simbólico por la tensión vivida en distintos puntos de Cataluña. El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, defendió la decisión de jugar este partido a puertas cerradas con Las Palmas y además de pedir que el mundo vea lo que está sucediendo en Cataluña en relación a los disturbios ocurridos cuando las fuerzas de seguridad nacionales reprimieron a votantes en el referéndum independentista catalán. Cada uno a su buen saber y entender saque las conclusiones de los hechos a la distancia y sin información suficiente, porque la cosa está envuelta en la nebulosa y solo tenemos la opinión de una y de la otra parte. ¿Quién es el dueño de la razón en el Reino de España? ¿Y es este un suicidio político de Rajoy o va a salir fortalecido? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La señora Mercedes Simone, la dama del tango en el recuerdo. Cancionista, letrista y compositora, nació en Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, el 21 de abril de 1904 y falleció el 2 de octubre de 1990. Para muchos, la más importante voz femenina que dio el tango, o al menos la más representativa. Lamentablemente, su discografía es relativamente escasa en relación a su trascendencia. Agravado esto por la irregularidad de la calidad de su repertorio, en el que mezcló el tango, la milonga y el vals porteño con diversos géneros campestres o exóticos vinculado a su proyección continental. Su máxima celebridad fue en las décadas del 30 y de los 40, principalmente destinataria de su arte era la amplia clase media urbana a la que le brindaba su estilo emocional, pero refinadamente contenido. Rehuyó el repertorio lunfardo y cultivó un romanticismo ingenuo. De su natal Villa Elisa, su familia se mudaría a la ciudad de La Plata, capital de la provincia, donde comenzó a cantar en el coro del colegio. De adolescente fue vendedora de tiendas y luego, al emplearse en una imprenta, conoció a quien sería su marido, el guitarrista cantor Pablo Rodríguez, quien los fines de semana recorría los pueblos cercanos para ganar algún dinero adicional con su arte. Un conocido cantor y compositor de la época, Alfredo Pelaya, al que Gardel le grabó uno de sus temas, aconsejó a Rodríguez que incluyera a Mercedes en sus presentaciones. En 1926, pocos años después de su casamiento, Mercedes debutó profesionalmente en la confitería Los Dos Chinos, en Bahía Blanca, en el límite entre Las Pampas y la Patagonia, con su esposo como acompañante. Después de algunas presentaciones en provincias, inició su carrera en Buenos Aires, cantando en el principal café de la ciudad, el Nacional de la calle Corrientes, secundada por la guitarra de su marido y de Renailo Baudino. Radicada en Buenos Aires, la contrataron para actuar en varios teatros, donde la descubrieron los gerentes de Radio Nacional, que más tarde pasaría a llamarse Radio Belgrano, y en esa emisora cantó durante 6 años. Al disco llegó el 15 de diciembre de 1927 grabando los tangos Estampa Rea y El Morito con acompañamiento de guitarras. Grabó en total más de 240 temas para diversos sellos discográficos. También actuó en radios y escenarios de todo el continente y logró especial popularidad en México, Colombia, Venezuela, Cuba, Chile y Brasil. Simone fue parte de la rica generación de cancionistas que surgieron a mediados de los años 20, un grupo exitoso que señaló el comienzo de la historia de la mujer en el tango. Para esa misma época surgieron cantantes como Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Libertad Lamarque, Ada Falcón y otras, pero todas con tesituras muy diferentes. De entre todas ellas, Simone se distinguió como la más universalmente tanguera, con su equilibrio, su registro de mezzo-soprano, su ritmo lento y su perfecta adición, adquirió las dimensiones de un modelo. Simone fue acompañada en sus grabaciones y en diversas emisiones radiales por los integrantes de la orquesta típica Víctor, con el trío típico dirigido por Sebastián Piana, con la orquesta del querido flaco Juan Carlos Cambón, que después fue parte de la troupe de los cinco grandes del buen humor, con la de Cristóbal Herreros en Colombia y con la orquesta de Emilio Brameri, que también grabó con las orquestas de Francisco Lomuto y Adolfo Carabelli. En cine participó del largometraje sonoro argentino Tango de 1933, donde interpretó su tema de su autoría cantando, y posteriormente actuó en muchas películas que no perduraron. Compuso los tangos Olga, Oiga Gente, Inocencia y Zapatos Blancos. Y le pertenecen letra y música de Cantando, Incertidumbre y Tu Llegada, entre otros tangos. La señora Mercedes Simone, un inmortal a través de su arte. Y para ello, qué mejor que recordarla como se merece, cantando. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella, triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí, y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retornes, mi alma se vestirá con una estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo, y alguna vez te vencerá tanto sufrir. Entonces la nostalgia a devolver a mí, y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne, alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón se será una flor bajo un rocío de amor. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hoy 2 de octubre, en la Argentina conmemoramos el Día Nacional del Recolector de Residuos. Muy feliz día a todos los trabajadores que todas las mañanas recogen todos los desperdicios que hacemos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y de todas las ciudades de la Argentina. La Legislatura Nacional sancionó la Ley 24.6854, declarando el día 2 de octubre de cada año como el Día Nacional del Recolector de Residuos. Este día ha pasado de generación en generación para que un día del año sea para premiar el esfuerzo de personas que dignamente realizan una importante tarea social. Este día, hoy, no habrá recolección de residuos, como tampoco lo es los sábados y domingos, porque esos días es el día franco de los trabajadores. Por lo tanto, la recolección se hace el día lunes. Hoy, como además del sábado y domingo, hoy tienen su día franco, tampoco hay recolección de residuos 3 días seguidos. Por lo tanto, es el día de los encargados, tampoco trabajan, nadie va a sacar basura porque los encargados de los edificios no la van a sacar. Por lo tanto, no hagamos lío, seamos buenos ciudadanos, no saquemos las basuras a las calles hasta el día martes que lo haga el encargado, o si usted vive en casa, no la saque hasta el día martes, que es por nuestro propio beneficio y en defensa de la salud de la población. Compañeros trabajadores recolectores de residuos, muy feliz día. Enrique. Bueno, vamos a recordar lo ocurrido en España e Italia. Se ha jugado una nueva jornada, la séptima de ambos campeonatos. Volvió a marcar por duplicado Lionel Messi, esperemos que traiga algún gol para el día jueves, ¿no? Que no se los gaste todos en la Liga Española. Los resultados más importantes, el Barcelona, que consiguió su séptima victoria consecutiva, a pesar de jugar en un estadio a puerta, en un partido en su estadio a puerta cerrada, es el Camp Nou, le ganó a Las Palmas 3-0, justamente con 2 goles de Messi y 1 de Busquets. Y continúa siendo el líder con puntaje ideal, 21 unidades. El Sevilla, en otro partido importante, también le había ganado al Málaga como local el sábado 2-0. Es el escolta, tiene 16. El Valencia ayer superó de local al Atlético de Bilbao por 3-2 y es tercero con 15, al igual que el Atlético de Madrid, que el sábado empató con Leganés 0-0. Y se recuperó el Real Madrid, que le ganó al Español de Barcelona con 2 goles de Isco como local y está con 14 unidades, a 7 del líder Barcelona. En tanto, en Italia, llegó a la punta o conservó la punta, porque también el Napoli, el equipo que donde supo brillar Diego Armando Maradona hace unos cuantos años atrás, llegó al puntaje ideal en la séptima fecha, 7 jugados, 7 ganados, 21 unidades. El que tropezó, el que trastabilló fue la Juve. La Vecchia Signora igualó de visitante con el Atalanta 2-2, un tanto de Gonzalo Higuaín. No marcó Higuaín. Cuidado, porque está muy mayor, a ver si se rompe la cadera. Exactamente. En este caso, porque la Vecchia Signora, si se llega a caer, sonamos. Exacto. Bueno, ayer tropezó porque empató con Atalanta 2-2 y quedó segundo con 19 unidades. El Inter, el equipo de Mauro Icardi, el famoso y controvertido Mauro Icardi, le ganó 2-1 de visitante al Benevento. Llegó a las 19 unidades y es escolta junto a la Juve. Y tercero está la Lazio con 16 unidades, que le ganó 6-1 al Sassuolo. Esto es el panorama de lo ocurrido este fin de semana, tanto en la Liga Española como en la Liga Italiana, que incluye muchos futbolistas argentinos en los planteles que disputan ambos campeonatos. El cabezón. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Y ya que hablábamos de fútbol, Enrique, ¿sabés quién cumpliría años hoy? A ver. Enrique Omar Sivori, un inmortal de nuestro fútbol. Y del fútbol internacional. Que precisamente jugó en Italia, en el Napoli y en la Juventus. Exactamente. Nació en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, el 2 de octubre de 1935. Falleció el 17 de febrero de 2005, 12 años ya sin el querido Cabezón. Futbolista y entrenador argentino, naturalizado italiano, en River obtuvo 3 títulos de primera división y con la selección argentina ganó la Copa América del 57 y fue elegido como el mejor jugador del certamen. En la Juventus obtuvo 3 Scudetto y 2 Copas de Italia, y en el 61 ganó el Balón de Oro como el mejor jugador europeo. Jugó de mediocampista ofensivo y es considerado uno de los mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos, siendo incluido por la lista de FIFA de los 100 mejores jugadores, y ocupa el 16º lugar en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo, que se publicó en el 2004. Integra además la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX, elaborado por expertos e historiadores de la FIFA y publicado también en el 2004. El querido y admirado Cabezón en el recuerdo, un crack argentino reverenciado en el mundo del fútbol y un inolvidable y querido compañero peronista al que admiraba y apreciaba el general Perón. Vos hablabas, Diego, de el sudamericano del 57. Bueno, esa fue la famosa delantera que no pudo ir al Mundial del 58. Maschio, Angelillo y Sivori, porque los tres habían sido vendidos al fútbol italiano y no tuvieron la chance o no se los convocó para jugar. Pero además, Enrique Omar Sivori fue protagonista del quizás el primer intento serio para dirigir el seleccionado argentino, hacer un proceso serio en el seleccionado argentino, porque fue el técnico de la selección en el año 73 que logró un magnífico triunfo en Alemania, 3-2, Alemania que se preparaba para ser sede del Mundial 74, Argentina le ganó, le estaba ganando 3-0, el partido terminó 3-2, ese día jugó muy bien Argentina, tuvo una actuación descollante, estaba el Beto Alonso en ese equipo, estaba Jorge Gisso, había una cantidad de jugadores importantísimos, pero desgraciadamente cuando llegó el Mundial, porque clasificó con holgura, le ganó aquí a Paraguay 3-1 como local y clasificó al Mundial 74, la desorganización que era el fútbol argentino en aquella época, casi calcado lo que pasa ahora, logró que se cansara Enrique Omar Sivori, renunciara y que Argentina tuviera que ir al Mundial 74 con un triunvirato integrado por Vladislao Kap, José Baraca y Víctor Rodríguez, que tuvo un plantel maravilloso de grandísimas figuras, pero que lamentablemente por esa interrupción del trabajo de Sivori no pudo tener una mejor actuación en el Mundial 74. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Danielito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo empatamos? ¿Pero al pie del cañón? Empatamos, qué lástima. Sí, señor. 10 situaciones de gol tuvo el equipo del Pampa Bioso, que mereció largamente la victoria, pero el arquero ecuatoriano de Colón fue la gran figura de la cancha. No podríamos dejar al Pampa Biallo, ¿no? En vez de andar buscando técnico. La información que manejo, humildemente, esta semana sigue el Pampa Biallo. Es muy probable que hasta diciembre se quede el Pampa Biallo. Y la idea es esperar a Almirón, al técnico de la Luz, que en diciembre se va del Granate. Y sí. Si no, hagamos presión para que se quede el Pampa. Sí, por eso, vamos a ver. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Sí, porque los nombres que están sonando no parecen muy tentadores. Por un lado Heinze, por otro Pablo Lavallén, y ahora aparece Mario Yepes, sí. El ex jugador de River y de San Lorenzo. Exacto, Mario Yepes, que llegó a semifinales con un equipo colombiano, sí. Hizo un buen trabajo, vuelvan a escuchar a Lavallén, y Heinze no termina de convencer por la forma del técnico que es. Por ahí es chocante con los jugadores de San Lorenzo, ¿no? Pero además quiere la limpieza de los jugadores más grandes del club. Sí. Me parece que no lo va a conseguir eso. No. Bueno, recordar que estos jugadores de San Lorenzo se deglutieron varios técnicos, ¿no? Bueno, sí, como pasan en muchos planteles, ¿no? Sí, yo pero te puedo hablar de Independiente. Sí, yo te puedo hablar de Independiente también. Sí. Bueno, nos metemos en el ascenso. Sí, señor. La gran victoria de Almagro 2-1 ante Independiente Rivadavia, arrancó perdiendo. Almagro, que terminó logrando su primera victoria del campeonato con Alfredo Grelac como técnico. La soja está en alza, Agropecuario Argentino de Carlos Casales le ganó 2-0 a Brande Madryn. En San Luis, Estudiantes y Morón no se sacaron ventajas, empataron 0-0. En Alta Córdoba, Instituto, que como siempre arranca como candidato, le ganó 3-1, muy flojo, Ferrocarril Oeste. En Tandil, Santa Marina y Mitre de Santiago del Estero empataron 1-1. En Gualeguaychú, el local terminó rescatando un empate sobre el final 1-1 con este Bronda Grobe que está ahí arriba, que suma y que vuelve a hacer cosas serias. En Jujuy, el Lobo Gimnasia le ganó 2-0 a un pálido Quilmes. Y en Tucumán, esto tiene que ver con la B Nacional, en la Ciudadela, dos candidatos que están en deuda, que dejaron mucho que desear, que empataron 0-0 San Martín de Tucumán y Aldo Civi. En la B Metropolitana, con la novedad, anoche, antes de la medianoche, informábamos en nuestro Twitter, @ Dani Torrisi, que finalmente el Beto Pascuti presentó la renuncia y dejó de ser el técnico de Almirante Brown, que al fin de semana perdía 2-0 con Platense como local. Colegiales, en Murro perdió 1-0 con Tristosales, Atlanta, en Villa Crespo sobre el final, hoy el pelado Diego Figueroa ganó el pinche de Casero 0-0, en la victoria de Tristosales, otra vez gol del Pupi Salmerón, en 6 partidos ya convirtió 5 goles. Están contentos los hinchas de Ferro con eso. Sí, los piden todos los partidos, se insultan a la dirigencia, no anda bien el equipo de Fabio Radaeli. Decir que Félix empató 0-0 con Acasuso. Comunicaciones le ganó 2-0 a Talleres de Escalada, y en Villa Lynch el Furgón le ganó 2-1 a Sacachispas. En la primera C, Cañuelas le ganó 1-0 a Sur, JJ Urquiza empató 2-2 con Sportivo Barracas, Excursionistas de local perdió 2-1 con Galán, Armenio empató 0-0 con San Martín de Bursaco, y Berazategui ganó en el debut de Pedro el Moncho Monzón como técnico argentino de Quilmes, el clásico fue para Berazategui 3-1. En la primera vez, con equipos que volvieron a salir con la bandera, con la pancarta, queremos jugar los sábados o los fines de semana, Victoriano Arenas perdió 2-1 con Central Ballester, Muñiz perdió 2-1 con Puerto Nuevo, La Madrid le ganó 1-0 al Real Pilar Fútbol Club, Liniers le ganó 2-0 a un Atlas que no levanta, y Argentino de Rosario logró su primera victoria 2-1 ante Centro Español. Hoy, 15:35 para la TV, el superclásico del ascenso en Mataderos, en Nueva Chicago y Boys. Hoy también van a jugar 15:30 en la Isla Maciel, San Telmo, Barraca Central, 15:30 Villa San Carlos, Defensor de Belgrano, esto por la primera vez metropolitana, 21:05, televisado Deportivo Español San Miguel. Hoy también por la primera C, 15:30, Luján Midland y Tuzengó, Central Córdoba Rosario, y Tuzengó que después, a través de la gestión de la comisión directiva, finalmente va a jugar con su público, y en el Parque San Martín, Deportivo Barrio La Ferrer. Y hoy también tenemos, por el Federal B, a la hora 16, Deportivo Aguilares de Tucumán ante Sportivo Guzmán de Tucumán. Y en el final, mañana, es mucho el material, por eso mañana vamos a estar repasando los resultados más importantes del Federal A y del Federal B, pero me quiero ir con esto, arrancamos con San Lorenzo, con Diego y con Quique, y me voy con San Lorenzo. El próximo sábado, y es histórico, después de muchos años, vamos a saber que después de muchos años, San Lorenzo hizo una gira espectacular por Europa, en España, el básquet, con el básquet. El básquet, los dos partidos ganó, el Real Madrid y el Barcelona, los dos partidos ganó. Bueno, y ahora hay una gira de las bicampeonas del vóley, que también están dando cátedra en España, ya jugaron 6 partidos, creo que ganaron todos, ganaron 5, pero ahora el sábado es histórico, después de muchos años vuelve el boxeo a Boedo, en el Pando va a haber una pelea de boxeo de primer nivel a nivel local, donde va a estar en disputa el título argentino. A partir de hoy se empiezan a vender las entradas, realmente algo muy pero muy importante de un San Lorenzo que en el plano institucional y deportivo, si bien en el fútbol no está pasando el mejor momento, está pasando un gran momento, reitero, en el plano deportivo e institucional, con disciplinas a nivel local e internacional que están marcando el camino, como el futsal, como el fútbol senior, y así te podría decir, en el tenis ahora Guido Pila sí. Va a participar del Interclubes en diciembre. Sí, realmente un momento muy bueno de San Lorenzo en todo sentido. Y además, Daniel, muy importante lo que vos decís de que se va a hacer esta pelea por un título nacional, que la vamos a hacer en San Lorenzo, porque no hay un escenario de boxeo importante desde que ese Tito Lecture dejó el boxeo, lo sacó del Luna Park. Exacto. ¿Qué decía, Quique? No, te preguntaba, porque me parece que a Chicago lo mataron con el tema de los efectivos policiales para el clásico, ¿no? Sí, una cantidad enorme, como siempre, se juega solamente con público local y es una vergüenza. Te quería decir que bajo el Chucky Verón ante la Joya Barrio Nuevo hay 20% de descuentos para socios de San Lorenzo sábado 7 de octubre 21:30 en el Pando, y a partir de hoy en Avenida La Plata arranca la venta anticipada. Aparte, los boxeadores muy buenos, con un nivel tremendo, con un futuro enorme, se viste de gala Boedo, el Roberto Pando, el polideportivo de San Lorenzo, el próximo sábado, velada boxística, perdón, después de muchos años, después de mucho tiempo, en San Lorenzo Almagro. Es la mejor pelea que se puede hacer. Verón, Barrio Nuevo, hoy Daniel, hoy sí, la cartelera boxística local, de lo local, lo mejor. Sí. Y aparte, creo que el Verón estuvo entrenando para esta pelea en Estados Unidos. Exacto. Son los dos boxeadores con más futuro del boxeo argentino, y es como bien decía Quique, la mejor pelea en este momento, para mí la pelea del año, en el ámbito local. Y además los dos tienen proyección internacional. Exactamente, digo, exactamente. Y si Dios quiere, me parece que vamos a estar presentes. Un abrazo, Daniel, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy le voy a hablar un poco de una cosa que no es habitual que toquemos, pero que tiene que ver con la explosión y la emoción que da un grito de gol. Se ha definido muchas veces que el grito de gol produce sensaciones tan extrañas como el mismo gozo de un coito. Es una expresión donde sale absolutamente todo el gozo interior y se manifiesta en un grito de miles de gargantas cuando un jugador logra un objetivo, que la pelota se traslade detrás de la línea de marcación y se produzca el gol. Pero hay un gol que es muy especial, que es casi imposible, que se dijo en ese momento, en el año 24, que era un gol imposible de creer que se hubiera hecho. En la misma línea paralela que delimita el final del campo de juego, y en el vértice del lateral, se coloca el balón cuando hay un tiro de esquina, es decir, cuando se utiliza la vieja palabra inglesa de córner. Allí se depositó la pelota y un jugador de Huracán, ese día vistiendo la camiseta argentina en el estadio Deportivo Barracas, jugando en representación de nuestra selección, un 2 de octubre como hoy, pero de ese año, de 1924, que está cerquita de donde está después hoy la cancha de Huracán, entre la selección nuestra y la uruguaya, que era el flamante campeón de los Juegos Olímpicos que se habían efectuado en París, logra impulsar la pelota desde ese vértice y sin que nadie la toque se introduce en la valla. Ganó Argentina 2-1 y fue el primer tanto de ese tipo convalidado según una reforma que recibieran las reglas de juego que por ese entonces no se conocía y que habían sido modificadas hacía poco. El gol de Onsari a los Olímpicos, de aquí en adelante, quedó como el término de gol olímpico. Es decir, cada vez que un jugador impulsa una pelota desde el córner y sin que nadie la toque, se mete en la valla, se considera el gol olímpico. Aquella hazaña del jugador del globito quedó modificando la historia misma del fútbol. Y ese partido también resultó histórico por haber sido el primero, luego de haberse hecho en un estadio de Colombres, después de la final del torneo consagratorio en que el seleccionado uruguayo dio como vuelta olímpica, ya que los organizadores solicitaron a los campeones dar una vuelta al campo de juego para ser aplaudidos por el público. Y porque ese día el estadio estrenó el primer cerco perimetral de alambre, el que pasó a denominarse también alambrado olímpico. Fíjense en ustedes, gol olímpico, vuelta olímpica, que es tan común ahora en los campeones, y primer alambrado olímpico, o foso olímpico, como tienen algunos clubes, como por ejemplo Racing, que tiene un foso en lugar de alambrado. El único gol de ese tipo anotado en una Copa Mundial de Fútbol fue conseguido por un colombiano, Marcos Coll, el día 3 de junio en el Mundial de Chile en 1962, durante el partido jugado en el estadio Carlos Dipton, que era el nombre del chileno que había organizado la Copa del Mundo y que se murió antes de que se efectuara este campeonato, en la ciudad de Arica, entre Colombia y la Unión Soviética, batiendo a un histórico del arco ruso, Lev Yashin, por entonces considerado el mejor arquero del mundo. Fíjense en ustedes todo lo que pasó del año 24 a 1962 para que por primera vez se hiciera un gol olímpico en un mundial. Entre tanto, el primer registrado en la Copa Mundial de Fútbol sub-17 fue anotado por México en la Copa Mundial que se jugó en el 2011 John Hampton, donde allí lograron los mexicanos un gol olímpico. Pero hoy, ya que estamos metidos con este tema del fútbol, se recuerda también el nacimiento de un exquisito jugador de fútbol que nacía en 1935, Enrique Omar Sivori, el delantero que le permitió a River terminar la herradura monumental. Se vendió al Napoli de Italia en 10 millones de pesos después de 1957. Sivori, el cabezón Sivori, visitaba a Perón cada vez que podía, y cuando se hizo el charter de retorno del general Perón, Sivori fue uno de los deportistas que estuvo ahí en el avión dando la protección con su presencia al regreso del tres veces presidente argentino. Es decir, estamos metidos en la vinculación del fútbol con la historia misma. Y también un día como hoy, pero de 1979, se jugaba el último partido en el gasómetro de Avenida La Plata. San Lorenzo de Almagro y Boca igualaban sin goles. Quizá ahí no hubo ni gol olímpico ni de ninguna otra especie, por la tristeza misma de que el fútbol se retiraba para que apareciera un supermercado, que además le decía Merci beaucoup porque era Carrefour. Ahora están planeando volver a ese estadio a jugar al fútbol, incluyendo al supermercado Carrefour, como una de las ofertas del moderno estadio que quieren construir en Avenida La Plata. Cosas y casos de un día como hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Muy feliz cumpleaños, Juanita. Hoy cumpleaños Juana Molina, hija de Tigre. Juana Rosario Molina nació en Buenos Aires en 1961, cantante y actriz, hija del cantante de tangos Horacio Molina y de la actriz y modelo Chunchuna Villafañe, mundialmente famosa por su sonido distintivo que generalmente se considera folktrónica, como también por interpretar géneros como ambient, experimental, neofolk, ideotrónica, psicodélico e indie pop. Además de dedicarse a la música, Molina comenzó alcanzando la fama como actriz de telecomedias a principios de los años 80 y con gran notoriedad formando parte del elenco del comediante Antonio Gasalla en El Mundo de Antonio Gasalla, que se emitía por ATC, actual Canal 7 de Buenos Aires. Y en 1991 debutó con su propio programa, Juana y sus hermanas, y en el apogeo de su popularidad dejó su trabajo como actriz para seguir una carrera en la música. Su álbum debut, Rara, se lo produjo Gustavo Santaolalla y fue editado en 1996 con críticas negativas en los medios locales que resentían su salida de la televisión. Abatida por las críticas, se mudó a Los Ángeles en Estados Unidos, donde había sido mejor recibida su música, y aprovechó para familiarizarse con los instrumentos electrónicos. A continuación regresó a Buenos Aires para producir otro álbum que se tituló Segundo, con la incorporación de los elementos sonoros que había aprendido. Cada uno de sus siguientes álbumes han añadido una nueva complejidad a su música, que se caracteriza con bucles, capa de sonidos acústicos y electrónicos. Juana decide entonces retirarse del mundo de la actuación y dedicarse de lleno a la música en forma exclusiva, debido a que con la misma tenía más afinidad, no obstante su gran talento como comediante. Si bien el público aclamaba su vuelta con sus personajes a la escena de la televisión, Juana siempre se negó hasta el año 2013, donde tuvo un resurgimiento con una pequeña participación en las publicidades de una conocida marca de una empresa de telefonía celular de la Argentina, donde fue aclamada y demostró que seguía conservando su talento intacto y que el paso por el tiempo no la afectó en lo más mínimo. A pesar de la reacción negativa inicial a su música en nuestro país, los críticos han defendido consistentemente el cuerpo de la obra de Molina, alabando su música y la experimentación. En 2003 el diario El País escribió: se estableció como las estrellas del sonido vanguardista de la Argentina en el mundo. Muy feliz cumpleaños, Juanita querida, gracias por tu talento y felicitaciones por defender tus convicciones. Juanita Molina canta para nosotros. Siempre y cuando esté presente. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La 43ª peregrinación a Luján concluyó con un llamado del cardenal Poli a imitar la unidad de la celebración. Una multitud de fieles, en su mayoría jóvenes, participó este fin de semana bajo una lluvia intensa en gran parte del camino de la anual peregrinación a Luján, donde el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, destacó que la Virgen María fue la primera peregrina del mundo. El Hospital Garrahan hará 23 campañas de donación de sangre en octubre. Todo el que pueda donar sangre, por favor, le rogamos que lo haga. En Neuquén cierran el paso internacional Pino Achado por la gran acumulación de nieve en las montañas. Andrew Bea, se avanza en las tecnologías vestibles a los comestibles, dicen en Brasil. En el Chaco comienza la campaña algodonera con expectativa de lograr una mayor área de siembra en esta próxima cosecha. En Mendoza los expertos valoraron el compromiso social del enoturismo en la provincia. En Catamarca, Corpache anunció la reparación de un puente sobre la ruta nacional 33. Cerca de 1 millón de personas en Chile votaron por reemplazar el sistema de pensiones jubilatorias. En Uruguay, el nuevo embajador ante el Vaticano ayudará a desclasificar los archivos de la dictadura. En Perú, Kuczynski dijo que está revisando la salud de Fujimori y no descarta indultarlo por la edad y por la enfermedad. En México, las víctimas del tremendo terremoto que sufrió el país ya suman 361. En Colombia, el ejército anunció la muerte de un comandante del Ejército de Liberación Nacional. En el Reino Unido, miles de británicos piden por la no separación de Europa, del mercado europeo y de ver cómo parar el Brexit. El deporte en las noticias. Así continúa entonces la Copa Argentina en sus octavos de final. Ya estamos en etapa decisiva. Y este miércoles va a haber 3 partidos, 15:40 en cancha de Arsenal Olimpo enfrentando a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, a las 18 en el Estadio Instituto de Córdoba, el Presidente Perón, Unión va a enfrentar al Deportivo Morón, y a las 21 en el Padre Martí Arena de Salta, Atlético Tucumán con Sarmiento de Junín. El viernes, muy probablemente porque no está confirmado todavía y sin público, en cancha de Argentinos Juniors, 20:30 Huracán enfrentará a Vélez. El sábado a las 19 en el Municipal de Formosa, Rivers Defensa y Justicia, y se completan los octavos de final de la Copa Argentina 2017 el lunes 9, cuando a las 18 en cancha de Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba enfrente a Atlanta. En boxeo, una muy buena noticia para este deporte en la República Argentina. El invicto jujeño Juan José del Pitbull Velasco venció por nocaut técnico en el noveno asalto al mexicano Juan Tortas García Méndez y consiguió el título latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo, que se hallaba vacante. La pelea fue realizada en el Buffalo Thunder de Santa Fe, Nuevo México, en los Estados Unidos. En la misma velada, el bonaerense Román 220 voltios Reynoso cayó tras 8 asaltos por puntos en fallo dividido ante el pugil azteca José Osorio. En tenis, en Beijing se encuentra el tandilense Juan Martín del Potro para disputar el ATP 250, que comienza hoy y donde el argentino va a enfrentar en su debut al uruguayo Pablo Cuevas. En tanto, Guido Pella, que como decíamos hace un rato, va a jugar el interclubes de tenis desde diciembre para el club San Lorenzo de Almagro. Finalmente fue eliminado del ATP 250 de Chengdu en China al caer ante el chipriota Marcos Bagdatis 5-7, 6-4 y 6-2. El torneo finalmente quedó en poder del uzbeco Denis Istomin, que venció a Bagdatis por retiro de este por lesión en la espalda cuando el partido estaba 3-2 favorable al uzbeco. En tanto, en rugby, para terminar el reporte deportivo en la hora 8, por la fecha 19 hubo un adelanto este fin de semana. Cayó el puntero del top 12 de la urba. Perdió Cuba frente a Casi como local 26-24. De esta manera, la tabla quedó encabezada por Cuba con 58 puntos y un partido más. Alumni 56, 53, Belgrano 51 y Pucará 50, los que van a pelear por el título. La fecha se completa, la 19, el próximo 7 de octubre, con los partidos entre Hindú y San Luis, Atlético del Rosario, Pucará, SIC frente a Cardenal Newman, La Plata, Alumni y Belgrano, Regatas de Bella Vista. En un tiroteo en Las Vegas se produjeron, según la información del sheriff Joseph Lombardo, 50 muertos y más de 200 heridos. El francotirador, que disparó desde las ventanas de un hotel desde el piso 32, ha sido abatido y se supone que podía haber habido otro tirador, pero eso no se ha comprobado. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hola Gastón, buenos días. Buen día, Diego, ¿cómo va? Bien, salvo que ayer casi mojado por agua, si siguen la lluvia así, qué desastre en el campo, ¿no? Sí, complicada la situación por inundaciones con el tema de las lluvias, en donde ya estaba complicado. A propósito del tema inundaciones y agua, un par de noticias que surgen en el horizonte informativo agroalimentario esta mañana. Por el tema de inundaciones, justamente en uno de los partidos más afectados, General Villegas, así en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, cerraron 58 tambos. Esto lo señala un informe del INTA, de los que habla de que de 143 establecimientos lecheros que había en 2015 en ese partido de la provincia de Buenos Aires, ahora quedan solamente 85, esto fruto en buena medida de la situación derivada de las inundaciones. Un partido que está hace un año y medio con problemas de agua. De 143 tambos, como decimos, que había en 2015 y quedan 85, unos 58 se cerraron, se vendieron o se trasladaron a otras regiones, los animales, las vacas de esos tambos, y de casi 24.000 vacas adultas que había en 2015 en ese partido, reitero, General Villegas, quedaron unas 15.000, lo que significa una reducción del 36% en la cantidad de vacas lecheras. Además, en ese mismo partido de Villegas, la producción de leche cayó 161.000 litros diarios, y esto representa un total de $1.594.000 mensuales menos de valor de esa producción a nivel local de ese partido. Según el último reglamento del INTA, en General Villegas, las imágenes satelitales muestran que de 725.000 hectáreas del distrito hay 152.000 inundadas, un 25% aproximadamente. La totalidad de la superficie afectada es significativamente mayor, ya que las imágenes satelitales no incluyen el anegamiento en superficie con agua cubierta por vegetación, o sea, zonas que están encharcadas, ni tampoco la falta de piso se puede apreciar con imágenes satelitales. En 2016, el partido de General Villegas, que tiene un promedio anual de 887 milímetros, tuvo de registro de lluvias prácticamente un 40% más, 1.231. y allí viene de reducirse a la mitad, en ese mismo partido, la siembra de soja y de maíz. El titular de la Sociedad Rural de lo local de Villegas, Pierre Courrèges, señaló que de trigo se sembró muy poco. Muy modisto. Y precisó que solo el 10% de lo que se sembraba habitualmente es lo que ya sembrado de trigo, que es un cultivo bueno que está en esta época, ya pensándose en la cosecha que va a comenzar allá por diciembre, enero. Necesitaría el distrito de Villegas, dice, una primavera con lluvias moderadas a bajas para que podamos pensar en una siembra entre noviembre y diciembre, siembra gruesa, con calor y evaporación. De lo contrario, dijo, tendremos un fin de año muy pobre en Villegas. Respecto de este último tema del trigo en Villegas, el INTA estima que unas 50.000 hectáreas no se sembraron, y en esa línea, tomando como rendimiento promedio 3.800 kilos por hectárea, se van a producir, o no se van a producir, mejor dicho, 190.000 toneladas con un precio de $170 la tonelada, que más o menos significaría un ingreso bruto que no se va a obtener de $32.300.000. Sobre la soja en Villegas, el INTA precisó que mientras la campaña 2015-16 se habían sembrado unas 350.000 hectáreas, en esta campaña 16-17 la superficie bajó a 236.000. Bueno, hablando también de inundaciones, se conoció que la provincia de Buenos Aires va a instalar sensores para alertar por emergencias ante inundaciones justamente en el propio distrito. El gobierno de María Eugenia Vidal licitó un sistema de alerta temprana que va a funcionar en las principales cuencas hídricas. Para esto, bueno, comenzó un proceso de apertura de sobres de una licitación para instalar estos sensores en las principales cuencas hídricas del territorio bonaerense, que van a servir para avisar cuando hay una creciente de ríos o lagunas que pongan en riesgo a poblaciones urbanas ante una eventual inundación. Al mismo tiempo, se anunció que se va a reorganizar la red hidrometeorológica de la provincia con la instalación de 135 estaciones en cada uno de los municipios bonaerenses. Esto lo informó el subsecretario de Infraestructura Hídrica bonaerense, Rodrigo Silvosa. El sistema se llama Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana, va a comenzar a funcionar en el primer trimestre de 2018 y los primeros sensores se van a colocar en las cuencas de Ramallo, Arroyo del Medio y la cuenca de Arrecifes. Este sistema, llamado SMAT, por la sigla que es Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana, va a ayudar a garantizar mayor seguridad y previsibilidad ante emergencias hídricas en tiempo real, dijo el funcionario, y estos sensores van a permitir medir la calidad del agua y el comportamiento del nivel de los ríos o afluentes de todas las cuencas de la provincia de Buenos Aires, según explicaron allí en la Dirección Hidráulica de la provincia. Por otro lado, también vinculado con temas aguas, en Córdoba piden acelerar una obra provincial para las inundaciones en el sur del distrito. Comenzaron trabajos que tienen plazos de ejecución de 6 meses y productores están en el límite con la Pampa, reclaman que esos trabajos se cumplan. Esto tiene que ver con los derrames del río Quinto, y es una zona donde hay 200.000 hectáreas inundadas o anegadas. Las localidades afectadas son de Serrano, del Campillo, Pincén e Italo, entre otras, y el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, señaló que hay dos obras civiles claves para la zona. Una es al sur de la localidad de Pincén, que canaliza el agua hacia Tres Lomas, y la otra que va de la localidad de Buchardo al río Quinto, esto también es cerca de General Villegas, y dice que los convenios con la Pampa están listos para comenzar esas obras y que tienen un presupuesto de 52 millones de pesos y un plazo de ejecución de 6 meses. Bueno, habrá que ver si esto se concreta en ese plazo y con tomando en cuenta la necesidad de los productores. En otras zonas del país complicadas, la situación es en Salta, donde un impactante ataque de langostas que avanzaron en sobreplantaciones y cultivos en la zona de Metán. Obviamente esto no afecta al ser humano, pero sí a los cultivos. Esta manga de langostas afectó prácticamente a las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, y ahora está avanzando fuertemente sobre Salta. Como decimos, el sábado anduvieron las langostas sobrevolando la zona de Metán, una manga, o sea, la manga es el ancho que tiene la cantidad de animales que van volando, de más de 5 kilómetros de largo, mejor dicho, no de ancho, y bueno, realmente importante esta cuestión, que también afecta obviamente a los cultivos. Sí, decirle manga es como decirle cardumen a los pescados, claro, el genérico. Es buena la aclaración, yo no sabía cómo describirlo en la radio, pero bueno, es la masa de... O tropa al ganado. Exactamente, es la masa de langosta que va sobrevolando por una zona, por un campo, ¿no? Ahora, lo de Chaco, del algodón que anunciaron ayer, ¿es correcto? Dicen que va a haber más sembrado de algodón este año. Sí, es correcto, el área de todos los cultivos que tenían retenciones importantes hasta el año pasado, viene creciendo. No tenía efectivamente el dato de algodón, pero te puedo dar un dato parecido en girasol, que es un cultivo que se da en zonas marginales o del norte argentino, que si bien se puede sembrar en otros lugares. El girasol, por ejemplo, va a aumentar un 6% la campaña esta 2017-2018, pese a los excesos de humedad que hay también en zonas girasoleras, pero bueno, es una buena noticia para un cultivo que venía bastante castigado. Y en el caso del algodón lo mismo, en zonas que estaban, es un cultivo delicado el algodón, bueno, se comienza a trabajar y a recuperar cultivos que para zonas como Chaco y Formosa, básicamente, y norte de Santa Fe, eran emblemáticos, ¿no? Así que es una buena noticia la de la mayor producción o superficie destinada al algodón. Bárbaro, Gastón, ¿la seguimos mañana? La seguimos el miércoles. El miércoles, es cierto, vos los martes nos haces... nos ignorás. No es eso, simplemente que este año hacemos 3 veces por semana. Un abrazo. Otro buen día para todos. Pasado mañana. Chao, chao. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y viajamos con la velocidad de la luz y nos vamos a Verona, donde está Miguel Ángel de Rensis. Bueno, y nosotros a su vez nos vamos a ir a conversar con el presidente de la Federación Campesina, porque decíamos hoy temprano que mañana va a haber toda una movida desde el Congreso Nacional a las 10 de la mañana, van a partir los productores campesinos, y después van a hacer una feria a precio de costo en Plaza de Mayo, porque es la otra parte del campo. Solano de Renzi, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buena vida, Renzi. Bueno, sabe que lo andamos buscando porque primero nos preocupa la situación de la otra parte del campo. El presidente habla de una parte del campo, pero me parece que ustedes están ausentes en esa conversación, ¿no? Exactamente, exacto, así como usted dice. El Ministerio de Agroindustria de Nación, tanto como el presidente... se llena la boca hablando del campo, pero son el campo agroexportador de los grandes terratenientes, de los grandes ojeros, de los pulos ojeros de la Argentina, ¿no? Y se olvidan de los pequeños productores, de las economías regionales del país, digamos, somos nosotros los que abastecemos todos los mercados de la Argentina y a donde cada vecino de cada barrio consume nuestro producto que nosotros producimos todos los días. Ahora, en realidad, Roberto, ¿cuál es la situación que se vive? Es decir, ustedes están cobrando muy poco por lo que producen y después la sociedad tiene que pagar mucho precio por lo que a ustedes le pagan escasos dineros. Entonces, esa diferencia, ¿quién se la está quedando? Esa diferencia se lo queda el intermediario, ¿no? Nosotros varias veces ya venimos planteando, hace mucho tiempo que venimos planteando esta situación, pero no podemos llegar a una a un resultado donde nosotros seamos favorecidos con nuestra producción, ¿no? Porque el intermediario viene a la puerta de la quinta, se lo compra la verdura y después llega al mercado a un precio, del mercado a otro precio hasta el consumidor, digamos, ¿no? La verduría después termina pagando una barbaridad el kilo de tomate, de lechuga, lo que fuese. Sí, pero además el precio lo ponen ellos porque de pronto si ustedes dicen, bueno, no le vendemos, se le queda, se le echa a perder, digamos, la cosecha. Exactamente, entonces, es así, es así. Lo que pasa es que, bueno, como no hay políticas públicas para el sector, eso hace que nosotros sigamos vendiendo a ese precio, ¿no? Porque hay mucha demanda, y entonces eso también hace caer un poco los precios. Pero nosotros entendemos que los verduleros se agarran de la inflación que todos los días pasa semana a semana, mes a mes, y nosotros esa inflación la comemos nosotros en la quinta, porque nosotros pagamos los insumos, las semillas, los plantines, todo a precio dólar. Y cuando nosotros vamos a vender nuestro producto, cuando ya está para cosecharlo, lo terminamos pagando en monedas, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos está pasando. Bueno, ¿y mañana qué van a hacer? ¿Van a ir al Congreso? Sí, mañana nos vamos a movilizar miles de pequeños productores de acá de La Plata y vamos a estar en todo el país, va a haber feriazos en todo el país, porque yo estoy, o sea, la asociación de ASOMA está integrada dentro de una federación nacional. Entonces vamos a estar nosotros en todo el país, en las distintas plazas de todo el país, de distintas provincias, haciendo un feriazo, como haciendo un reclamo al Ministerio para que seamos visibles todas las economías regionales del país. Tengamos en cuenta que acá durante todo este tiempo vinieron los yerbateros de Misiones, estuvieron los bananeros, estuvieron los cebolleros de Bahía Blanca. Digamos, entonces se está dando una situación que toda la economía regional del país están en crisis. Por eso, bueno, se decidió mañana movilizar. Esto lo venimos trabajando y hablando con distintas provincias, con distintas organizaciones de todo el país para hacer una sola cosa en conjunto mañana, ¿no? O sea, ustedes mañana van a ponerse en contacto con el Congreso para pedir qué cosa. Mañana vamos a estar en el Congreso y después vamos a movilizar hasta Plaza de Mayo. No, está bien, pero pero digo, ¿qué le van a pedir al Congreso concretamente? No vamos a ir a plantear al Congreso, nada, vamos a movilizar desde ahí en el Congreso, no está previsto ninguna entrevista ni nada, pero si llega a darse, no estamos, digamos, cerrados al diálogo, pero no estemos previstos hacer una reunión ni nada con nada. O sea, concentramos ahí, vamos a movilizar hasta Plaza de Mayo y vamos a hacer el feriazo ahí en Plaza de Mayo. Y en Plaza de Mayo ustedes piensan vender al precio que le compran los intermediarios, es decir, que la gente puede ir a comprar verduras. Sí, mañana puede ir la gente a comprar verdura ahí en la feria que vamos a instalar ahí en la Plaza de Mayo. Va a ser a precio costo que vale hoy a lo que vendemos nosotros hoy en la verdulería. Vamos a tener, para hacer comparaciones con lo que se está vendiendo hoy en los supermercados, en las verdulerías, el precio de la lechuga, del tomate, de la manzana, del morrón. Por ejemplo, un cajón de lechuga, ¿cuánto lo pagan el intermediario en la quinta? Mira, en este momento, bueno, la lechuga tiene su precio, sube y baja, en este momento está alrededor de 120 pesos la jaula, pero la semana pasada estaba a 30 pesos, entonces eso no te da el costo ni para volver a plantar. Y ustedes cuando, por ejemplo, venden un kilo de tomate a 20 pesos o 30 pesos, por ahí están comprando el cajón a 60 pesos, ¿no? Claro, exactamente, es así. Bueno, en este momento todavía acá en la zona, en La Plata, todavía no está saliendo el tomate, pero eso pasa ya cuando sale el tomate, hay mucha demanda, entonces baja el tomate y lo que van a pagar los consumidores en la verdulería o en la cadena de supermercado lo pagan 20, 25 pesos, 30 pesos el kilo de tomate. Bueno, lo estábamos anunciando hoy temprano y lo veníamos buscando porque queríamos tener una charla justamente por esto, ¿no? Por esta movida de mañana, así que esperemos que haya una reacción, sobre todo en comercio, y que se den cuenta de que sí o sí el Estado tiene que intervenir en los precios. Eso de dejarle el libre precio que lo fija el mercado es una gran mentira, porque nunca el mercado fija los precios, sino que el mercado acompaña la inflación y el mercado acompaña también la ganancia a veces insólita y hasta diría especulativa de algunos empresarios, ¿no? Sí, sí, es así, entonces por eso es más que nada denunciar eso y hacer visible lo que nosotros... Si bien ya lo venimos haciendo, porque el año pasado se hizo un verdurazo con otras organizaciones, no pudimos coordinar esa, pero después tuvimos nosotros con otra, la marcha de la economía regional, que te vinieron compañeros del Chaco, de Mendoza, de Tucumán, estuvieron los yerbateros, como te dije hace un rato, lo que vinieron a la parte de Banana, lo de Salta, lo del Norte. Entonces digamos que la economía regional del país, es de verdad que están en crisis, no es que son solamente, porque dicen son movida política, no es movida política, somos otros productores, no estamos en ningún partido político ni nada, somos los verdaderos productores que realmente abastecemos los mercados de acá de la Argentina, ¿no? Bueno, el ser humano cuando se moviliza hace política, el ser humano es un ser político, hacer política no está mal, en todo caso no es política partidaria, es una política en defensa del campo y del productor. Así que los saludos mañana, bueno, en todo caso veremos si vamos a ver cómo se desarrolla eso. Sí, sí, sí, está bien. Que ande bien, Solano. Bueno, muchas gracias por la nota y un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta cualquier momento. Bueno, Diego, ¿te das cuenta vos que hay cosas del campo que no trascienden, que no se informan, que no se saben? ¿Y qué es la crisis que vive esta gente, que produce realmente lo que consumimos todos los días? Vos fíjate los Quinteros de la Plata, que es prácticamente lo que llega al mercado de Buenos Aires, ¿no? Claro, el mayor problema lo tienen precisamente los pequeños productores, como hablábamos recién con Gastón, porque los grandes productores son exportadores y no tienen tanto problema. Pese a las inundaciones y a las pérdidas, pueden acceder a créditos que el pequeño productor no puede acceder tampoco. Bueno, muchachos, yo me despido. Mañana, Dios mediante, estaremos volviendo a las 6 de la mañana y estaremos atentos a cualquier requerimiento de ustedes. Bueno, un abrazo y que disfruten en Verona. Chao, chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué te buenas noticias o malas noticias? Yo diría que ninguna noticia. Ninguna. Hay silencio de radio, porque... Hacemos, digamos, la plancha. Estamos en plena campaña, yo digo en pleno show electoral, donde lo que está ausente es todo debate de cuestiones de fondo, cuestiones relevantes en materia política e incluso económica. Yo sigo fundamentalmente el tema económico, financiero, entonces la pregunta que muchas veces he planteado ahí con Miguel Ángel es... ¿Qué pasa realmente? ¿Qué está pasando cuando parece que no pasa nada? Es decir, estamos frente a la inminencia de unas elecciones donde no se gasta una miserable idea de propuesta. Todos los candidatos están paseando, el gobierno está haciendo toda una campaña tradicional que hacen todos los gobiernos, es decir, inaugurando o haciendo ver que inauguran obras o que adelantan, en fin, todo lo que es parte del show electoral. Claro, estamos, entonces, como decían los romanos, en este momento en la economía en un status quo. Sí, lo que pasa es que no es neutra la economía y sobre todo las finanzas, no son neutras. Yo veo el problema de fondo argentino en el problema financiero fiscal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se financia el Estado en el corto plazo y qué consecuencias trae? ¿Cómo está aguantando el gobierno esta situación? Aumentando la tasa de interés, que la llevó al 27%, lo cual ha transformado la Argentina en el paraíso financiero del mundo, porque creo que en ningún lugar los capitales pueden venir, convertirse con el famoso tema del carry trade, si se... vienen dólares, se convierten en pesos, se colocan al 27% que paga el Estado, no que hacen negocios privados. No, vienen porque el Estado, es decir, el Banco Central, les paga el 27% anual y pueden salir al día siguiente si quieren porque hay perfecta movilidad de capitales. Esto significa que el gobierno sobrevive, en realidad, con esta inyección permanente de fondos financieros que están saqueando el país, porque esto implica un desequilibrio tanto del fisco como de la balanza de pagos. Quiere decir, la Argentina tiene lo que se llama déficit gemelos. Por un lado tiene déficit del Estado, porque los gastos son mayores que los ingresos, y los gastos suben cada vez más porque cada vez hay que pagar más intereses. Y entonces los intereses son el principal gasto público de la Argentina, ¿no? Uno de cada tres pesos que paga la administración central son intereses. Así que estamos dentro de un esquema surrealista, donde por un lado aparecen voceros del establishment pidiendo que tiene que bajarse el gasto público porque así baja el déficit fiscal y no hay que pedir deuda. Pero si el déficit fiscal aumenta, porque aumenta el costo de la deuda. Entonces todo este círculo vicioso permanece totalmente ajeno a la discusión política e incluso financiera, porque ayer leía, entre otras, las declaraciones nada menos que del representante en Argentina de la calificadora de riesgo Moody's, ¿no? Que es una de las tres grandes calificadoras de riesgo que, digámoslo así, son las que dibujan las notas para decir si un país tiene o no crédito y a qué tasa, ¿no? Las que fijan la tasa del riesgo país, que en este momento está 3.73, o sea, más o menos 4 puntos encima de la tasa internacional. A pesar de eso, la Argentina y sobre todo las provincias están endeudando más caro, al 8-9%. Entonces, por eso la pregunta del principio, ¿qué pasa cuando parece que no pasa nada? Porque sí, la gente, el hombre corriente sale a trabajar todos los días, las noticias son todos, con más allá de su entidad, son todos distractivos, es decir, digamos, más allá de la importancia que tiene, pero hace dos meses que están los titulares de los diarios ocupados con el caso Maldonado, con hechos policiales, con el descrédito a los sindicalistas, todo eso es parte de una campaña de... Pero, ¿qué ocurre en materia de definiciones de los candidatos a quienes los habitantes van a votar? Nada, absolutamente nada. Si vos querés preguntar o saber qué es lo que propone cada partido en materia económica, cuando el propio gobierno está advirtiendo que después del 22 de octubre va a sorprender al pueblo argentino con una batería de reformas estructurales, vos decís, bueno, esto es un distractivo, porque las reformas estructurales se tienen que empezar a discutir ahora, a ver qué dice cada uno. Ese incordio, básicamente, es parte de una política de desinformación del gobierno y de complicidad de la clase política, porque esto ocurre no solamente porque el gobierno distrae la atención pública, sino porque la partidocracia acompaña. Esto es, digamos, por eso decían, ¿qué pasa cuando parece que no pasa nada? No sé si soy más o menos claro. Sí, señor, perfectamente el claro. Lo que pasa es que, insisto, el tiempo no es neutro y esto implica que cómo aguanta la situación el gobierno, tomando cada vez más deuda, pagando cada vez más intereses, induciendo a las provincias que se endeuden cada vez más y, consecuentemente, dándole mayor rentabilidad al sector de la economía que está batiendo récord de ganancia, que es el sector financiero bancario. Mientras tanto, bajan los salarios reales, porque se los va a carcomiendo la inflación, y además se genera todo un clima de recesión, porque las altas tasas de interés frenan el crecimiento de la economía. Así que estamos en un plan de ajuste que todavía lo barnizan como gradualismo, como diciendo, no, pero quédense tranquilos porque podría ser peor, le podríamos hacer un ajuste de shock. En cambio, lo estamos haciendo con gradualismo, y con gradualismo la gente se entera menos de lo que le están haciendo. Eso es un verdadero dilema, ¿no? Faltan 20 días para la selección y veremos qué pasa después, si bien o no. Sí, por eso, bueno, acá... Porque está selección... todo parado por esto, los fuegos artificiales distractivos. Sí, en realidad pasa esto lo hemos hablado en su momento. Acá hay un manejo burdo. Las PASO se sirvieron para tener una encuesta preelectoral compulsiva, es decir, obligaron a la gente a que declare sus intenciones de voto. Una vez que tuvieron un panorama más o menos claro de qué porcentaje de votos tiene cada uno, tuvieron el tiempo entre agosto y octubre para hacer algunos ajustes zonales, es decir, entonces reforzaron distritos donde estaban más flojos, etcétera, todo lo que es el aparato y la ingeniería electoral. Estamos en un momento donde el electoralismo está matando la democracia. Es decir, no existe democracia cuando existe partidocracia, porque los partidos son por definición sectores que pugnan por sus propios intereses. Son oligarquías, es decir, defienden sus intereses independientemente del interés general. Entonces no pueden ofrecer nada a la opinión pública. No pueden proponer, no sé, tomemos las tres principales fuerzas políticas, desde el oficialismo de Cambiemos hasta la oposición de Massa, de Ahora Somos Un País, el kirchnerismo, que es una cosa totalmente hueca. Estuvieron 12 años gobernando, dejaron el país a la miseria. Ahora, ¿qué tienen que proponer? Nada, tienen que hacer nada más la finta de que son oposición, a ver si consiguen bancas. Entonces, dentro de este panorama realmente lamentable, no hay una sola discusión de fondo sobre las medidas que debiera tomarse y las iniciativas, porque esta gente que va a ser elegida son los que después van a aprobar el presupuesto, la reforma laboral, la coparticipación, la reforma previsional, que todavía no hay ni siquiera trascendidos, ¿no? En consecuencia, yo veo una complicidad de la clase política en el ocultamiento a la opinión pública de los verdaderos problemas del país. No están para solucionar las cosas, no están para hacer propuestas, al revés, están para distraer a la opinión pública para que las verdaderas cuestiones de fondo del país no se traten. Gracias, Juliano. Seguimos la próxima. Como decía un amigo mío, ya vendrán tiempos peores. Sí. Hasta la próxima. Bueno, gracias por llamar. Chau, un abrazo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Y a las 6 de la mañana arrancábamos con este comentario de actualidad de Miguel Ángel de Rensis. Buenos días. Ustedes saben que el mundo periodístico está girando en torno a Barcelona y en torno a lo ocurrido en el día de ayer, donde 844 heridos fueron reportados ante el avance de la Guardia Civil contra los catalanes que querían votar. Pero nosotros hemos explicado muchas veces que para el periodismo la proximidad informa y da la ubicación de lo que uno debe tratar primero. Y primero debemos tratar nuestras cosas, las cosas de todos los días que ocurren en nuestro país, como lo que pasó en el Bolsón, donde otra vez volvieron rostros cubiertos, caras no visibles, de gente que fue a producir disturbios ante una manifestación pacífica que pedía por Maldonado. Y esto se viene repitiendo ya desde hace mucho tiempo, y nosotros consideramos que en democracia todo el mundo tiene que expresarse, pero cuando alguien esconde su rostro es porque está escondiendo alguna otra cosa. Y entonces debemos exigir todos juntos que eso no pase. Y le explico por qué hay que exigir que eso no pase. Porque para cualquier servicio de inteligencia sería muy fácil taparse la cara y crear una situación de complicidad o contraria a lo que se busca en una marcha. Y por otro lado, los grupos que quieren desestabilizar, que son habituales y que existen en la Argentina, que se disfrazan todo el tiempo y en distintos turnos de la democracia, habida cuenta de que parece ser que no estamos en condiciones nosotros de vivir una democracia plena, por lo que hablamos permanentemente de una democracia fraudulenta. Y entonces, a veces,

en el entonces paraje de Quintas. Cuenta el querido amigo, médico, poeta tanguero y ciudadano ilustre del barrio de Villa Urquiza, el doctor Luis Alposta, que es además el presidente de la Junta de Estudios Históricos del barrio, donde reside desde que nació hace 80 años. Eran 120 hombres que construyeron sus casas con ladrillos horneados por ellos mismos. Urquiza se desarrolló como una gran familia que no tardó en tener una iglesia, escuelas y lugares de trabajo propios. Todavía hoy, en el siglo XXI, pueblan las calles anchas y arboladas de Villa Urquiza, gente simple que vive sus días entre obligaciones y placeres ciudadanos. Nuestro homenaje al querido barrio de Villa Urquiza, un hermoso lugar para vivir, al querido poeta y médico gerontólogo Luis Alposta, y al gran amigo y querido padre, el cura Boris, que era corresponsal nuestro y hablaba en los programas que hacíamos con Osvaldo Yankilevich y nos daba cátedra sobre religión y buenas costumbres. Un abrazo al querido Boris, que es uno de los grandes hombres de Villa Urquiza. Y Enrique Cadícamo, que no era de Villa Urquiza, pero sí que amaba el barrio, le escribió un tango que precisamente se llama Villa Urquiza, y la que lo grabó no hace mucho tiempo es otra querida amiga, la señora Adriana La Gata Varela. Escuchen ustedes Villa Urquiza, y con la música nos despedimos. Volvemos mañana a las 6 de la mañana con este programa que lleva tantos años en el aire. De Rensis, Ayer y Hoy. Hasta mañana, y que Dios los bendiga. Los dejamos con música. Un porteño de buen porte, para el tango es muy cabrero. Si le copian algún corte, en el sur como en el norte, no se salva ni el botón. Pa' bailarlo bien debute, caminarlo muy despacio, lo aprendí de virulazo, y si quieren ver mis pasos, no les cobro la lección. Academia del Botán, con Gerardo Portalea, que en el tango se florea, dando cátedra al bailar. Agachao y compadrito, viene el negro la bandina, con un ocho y una mina, que es una barbaridad. Se va por un compromiso don Pepito Avellaneda, pero finito se queda pa' sacar viruta al piso. Bailarlo bien debute, caminarlo muy despacio, lo aprendí de virulazo, y si quieren ver mis pasos, no les cobro la lección. Academia del Gotán, con Gerardo Portalea, que en el tango se florea, dando catedral a bailar. Agachao y compadrito, viene el negro la bandina, con un ocho y una mina, que es una barbaridad. Se va por un compromiso don Pepito Avellaneda, pero finito se queda pa' sacar viruta al piso. Pasado de Rensis.